el primer patrocinador oficial de Por qué Podcast, que son los amigos de Customize. No, de animación. De sí, sí, sí. Fue. Desde aquí lo recomendamos. Pero estás diciendo mal la web, es Customize, pero con K de kilo, con Q de queso, vamos. Bueno, no lo he dicho mal, solamente no lo he dicho. ¿Por qué? ¿Por qué? Bienvenidos un mes más a un nuevo episodio de Por qué Podcast, el único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto, tu reproductor favorito. Vamos a presentar a los colaboradores e invitados que tenemos para el episodio de este mes. Si esto fuera un cuento, ella sería quien le daría a Blancanieves la manzana envenenada. Con todos vosotros, la señorita Alabiempo. Hola. Desenchufando al congelador donde descansa Walt Disney, tenemos al segundo de nuestros colaboradores, el señor Fernán Haas. Hola chicos, ¿qué pasa? Ponio como una bolita es, su tripa redondita, blandita es, y quien también tiene la tripa redondita es nuestro primer invitado, el señor Sergi Llorens. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Desde la segunda estrella a la derecha, de la mano de Campanilla, llega el segundo de nuestros invitados, el señor Jorge de Con Halo de Misterio. Muy buenas noches desde Nunca Jamás. Y como siempre, esta vez esperando al Gatobús de la mano de Totoro, este que os habla, el señor EOB. Os damos la bienvenida al capítulo número 33 de Por qué Podcast. Disfruta de nuestros episodios a partir del día 15 de cada mes en www.porquepodcast.com. Puedes escuchar nuestro podcast suscribiéndote a través de iTunes, iVoox, Spreaker o nuestro propio feed. Además, nuestros episodios suenan a través de la parrilla rotativa de Radio Podcastellano en radiopodcastellano.es. Y formamos parte de Ahora 3J Radio, donde emiten nuestros capítulos todos los miércoles a las 4 de la tarde en ahora3jradio.com. No dudes en compartir tu opinión sobre el último episodio que has escuchado a través de las redes sociales. Comenzamos, ahora sí que sí, en nuestro episodio número 33 y como siempre, antes de empezar lo que es el capítulo en sí, pues vamos a presentar, esta vez un poquito más tranquilos, a los invitados que tenemos para este capítulo. El primero de ellos, el señor Sergi, @Sergi en Twitter, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues mal, aquí grabando podcast, echando horas y horas. Qué mal te trata la vida, ¿eh? Sí. Compañero. ¿Qué tal? Cuéntanos quién es Sergi en Twitter. Bueno, en Twitter, en Internet. Twitter, bueno, y en todos lados, ¿no? Nada, yo soy de Barcelona y si escucháis podcast, a lo mejor habéis encontrado me habéis escuchado por algún sitio porque siempre estoy en todos los fregados. Bueno, empecé hace muchos años ya con un podcast que se llamaba Microbis, que ya no existe. Estoy metido en Tetoca, hago voces en Planeta Blader y he estado en Royal Rumble y, bueno, mogollón de podcast. Siempre que puedo me enchufo en algún sitio. Y creo que es la primera vez que vamos a coincidir, o mejor dicho, que voy a coincidir con un tocayo mío en la grabación de Por qué Podcast, y es todo un placer para mí presentar a otro Jorge en el capítulo de hoy. Señor Jorge de Con Halo de Misterio, bienvenido. Hola, buenas noches, tocayo. Sí. Bueno, hay que decir que de Con Halo de Misterio no son sus apellidos, lo que pasa que para diferenciar un poquito entre Jorge y Jorge, pues vamos a a referirnos a él así. O a mí me podéis, mejor dicho, referenciar con EOB. Bueno, Jorge, cuéntanos, ¿qué haces tú por el internet? Pues prácticamente lo único que hago es, tengo un podcast que grabo muy poquito a poco, porque depende mucho de leer libros y de ver documentales y no tengo tiempo. Y bueno, pues me podéis encontrar en cualquier podcast como con Halo de Misterio. A veces he colaborado con un podcast, pero poquita cosa. La verdad es que no tengo tiempo ni para el mío, pero estoy encantado de estar aquí esta noche. Muy bien, muy bien. Ah, por cierto, soy de Sevilla y nací en Sevilla. Perfecto, perfecto. Buen apunte, buen apunte. Bueno, pues Blanca, ¿te parece que demos pistoletazo de salida al bloque principal? Episodio 33, ¿por qué ver cine de animación siendo adulto? El cine de animación, o de dibujitos animados, como injustamente lo llaman algunos, hace mucho tiempo que dejó de ser una cosa de niños. Desde la animación tradicional, como el dibujo animado, la animación en volumen o el go motion, pasando por la rotoscopia, la animación en 3D o la captura de movimiento, miles de cintas nos brindan horas y horas de entretenimiento. Ya sea para un público infantil, para uno adulto o, como últimamente nos están demostrando las productoras, para ambos a la vez. La idea que teníamos para el episodio de hoy era precisamente esa, hablar sobre cintas de animación que fueran enfocadas para un público infantil, pero que a su vez tuvieran una segunda lectura por un público adulto. Al final descartamos todo esto y nos centramos en cine de animación, sea para adultos o para niños. Traeremos cintas de animación por ordenador, animes japoneses, películas rodadas en rotoscopia y además una lista de recomendaciones animadas muy extensa gracias a una enorme cantidad de oyentes que nos han mandado su película favorita para este episodio tan animado. Bueno, lo de la rotoscopia no lo tenemos muy claro porque era Carmen la que tenía una película en rotoscopia y estamos teniendo bastantes problemas con ella, así que no sabemos si al final va a poder estar o no, pero bueno, vamos a continuar con la grabación porque el espectáculo tiene que continuar. Y el primero de los componentes en traernos su película es el señor Fernando Fernanjas. ¿Qué tal? Cuéntanos. Hola, ¿qué película, chicos? ¿Qué película has escogido tú? Pues mira, chicos, yo he elegido una película muy antigua de cuando decíamos que era de dibujos animados y se llama Rebelión en la Granja. Todos los animales habían acordado que esa misma noche, tan pronto como el señor Jones se hubiera acostado, se reunirían en el establo en una asamblea secreta convocada por el viejo mayor, el cerdo padre más anciano y respetado, quien a causa de su avanzada edad estaba considerado como el más sabio de todos los animales. Es una película del director, es una novela, primero se escribió la novela en aproximadamente 1948, creo recordar, y en el 1954 fue llevada al cine, primero por una productora británica llamada Hallas and Bachelor Cartoons Films, perdón por mi inglés, pero es lo que hay, dirigida por el director John Stephenson, y ya os digo, fue en 1954, o sea, es una película... Bueno, pues con unos medios muy limitados. Yo pensaba que Rebelión en la Granja se estrenó hace como la de Zafarrancho en el Rancho, que fue de hasta de hace poco. No, es que en el 99 hicieron un remake. Bueno, hicieron otra versión. Ah, sí, vale. Exactamente. En el 99 la hicieron unos americanos. Fue una, lo que tú dices, un remake, una versión, un algo, pero bueno, el trasfondo al final acababa siendo el mismo de Rebelión en la Granja, en la cual vamos a ver cómo lo explico, porque es una película muy densa para los mayores, pero cuando somos niños vemos una granja en la que, bueno, pues el humano tiene a los animales, pues eso. Sí, exactamente, les tiene esclavizados y les tiene pues eso con en la labor de la granja, las gallinas poniendo huevos constantemente, a los cerdos cebándoles y bueno, con la comida limitada, mucho trabajo, mucho a los burros con muchísimo trabajo y les limita mucho la comida, en la cual los animales entre ellos organizan una rebelión en contra de los humanos. ¿Qué pasa? En dicha rebelión, bien, se rebelan contra los humanos, pero al final los cerdos se hacen al final con el poder de esa rebelión y son los que acaban esclavizando a los animales. Ya os digo que para los niños, pues bueno, pues ves animales, ves, pues lo ves todo. Pero esta película tiene un trasfondo político muy importante de la Rusia de, pues eso, de los años 40, de los años 50, la represión de Stalin, de cuando el socialismo, cuando el comunismo acaba con el socialismo. Es muy densa, ya os digo, es muy densa la película, entonces os recomiendo que la veáis y siendo adultos para que os deis cuenta del trasfondo político que tiene esta película. ¿La del 99 es parecida o igual? No la he visto. Yo la vi de pequeñito en casa y pues ya te digo, la del 99 ya no me paré a verla. Me gusta el guiño a que los cerdos son los políticos que hay ahora. Uy, sí, exactamente. Era una crítica al sistema comunista realmente. Exactamente. ¿Alguna curiosidad sobre esta película? Aparte pues vamos de a ver. El politiqueo. Sí, básicamente las curiosidades, el doble sentido político que tiene la película, sobre todo en esa época y el trasfondo. El trasfondo protesta que tiene sobre las situaciones políticas de la época realmente. Bueno, es que hay otra cosa, que cuando al principio los dibujos animados no eran para niños. Los dibujos animados, cuando salieron, que eran pequeños clips que los emitían en cine, la gente flipaba simplemente de ver dibujos que se movían. Y entonces no eran realmente para niños. Aprovechaban para meter pues mucho mensaje político ahí, como de Strangis, claro, metido, que parecía que no. Y cuando empezaron los largometrajes de animación, no estaban pensados para niños. Y claro, la gente los miraba, igualmente flipaba, y tenían mucho más mensaje. Claro. Luego, como ha dicho Jorge, pues pasaron a ser peliculillas de chiquillos y cada vez ha ido la cosa volviendo un poquito a dar mensaje que capta más el adulto que el niño, que el niño solo ve los dibujos y los colores, para decirlo así. No, exactamente. ¿No había un corto o una película de Mickey Mouse? Creo que era Mickey Mouse en el nazismo. Me suena. Donald. Sí. No lo recuerdo. Sí, en blanco y negro. Sí, hay detalles de estos que. Sí, bueno, imagínate, claro. Pues en los años 30, en los años 40, en las guerras mundiales, pues claro, es como ahora, yo qué sé, hablar de la crisis económica, ¿no? Pues lo que había entonces, pues era la guerra, que si los ejércitos, etcétera, ¿no? Entonces lo metían por ahí porque formaba parte del día a día. Claro, como ahora lo que dices tú, como ahora la crisis económica. Bueno, Fer, ¿y por qué, cuál es el motivo por el cual has escogido tú esta película? Pues mira, es un motivo más bien sentimental, porque cuando yo la vi, mi madre siempre ha sido muy progre, mi señora madre, entonces empezó a explicarme el tema político, empezó a explicarme la democracia, empezó a explicarme el comunismo, la dictadura, con lo cual recuerdo ese momento, la primera conversación realmente de adulto que tuve con mis padres, siendo niño, la primera conversación de adulto que tuve con mis padres y las primeras inquietudes políticas que tuve con ellos. Entonces, qué buen recuerdo, tío. Claro, a mí me marcó mucho esa conversación con mi madre, porque yo la vi, pues como todos los niños, pues una granja, unos problemas con los animales que se rebelan contra sus amos, no veía más allá. Y entonces mi madre me empezó a explicar todo el tema, el trasfondo político que tiene la película, y empezó, ya te digo, a explicarme la democracia, el comunismo y la dictadura, y por eso la recuerdo con tantísimo cariño. O sea, claro, luego me di cuenta que al final la política es nada más que... Bueno, la política es política. Sí. Lo dejamos ahí. Ya dedicaremos otro capítulo. Sí, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Pero sí, ya os digo, es más sentimental el por qué he elegido esta película. Bueno, vamos a... Me recuerda a lo que digo siempre, a la película del cine de Wally y su madre explicándole al niño la película. Claro, sí. es más eso, claro. Yo me veo ahora con mis hijos, no vemos, sí vemos muchas películas de animación, pero mi hija quiere ver series conmigo, yo veo muchas series, quiere verlas conmigo. Y antes de verlas le tengo que explicar realmente que mi niña tiene 8 años, que las personas, la sangre no es sangre, que las personas que mueren no están muertas. Entonces, pues por este tipo de cosas, ahora que soy padre, he elegido esta película, porque para ella también va a recordar todo esto que yo le estoy contando. Claro, sí. Nada, además que, bueno, al menos en mi caso, también la película que he elegido yo tiene un toque precisamente así de algún recuerdo de cuando la vi de pequeño, aunque claro, precisamente no es para niños. Pero bueno, a lo largo del capítulo vamos a ir soltando recomendaciones de películas de animación que nos han recomendado los oyentes. Y hay que decir que si el capítulo pasado nos ayudaron mucho, en este capítulo todavía más nos han mandado muchas muchos más oyentes sus recomendaciones, así que cada vez estamos más y más agradecidos a toda la gente que participa. A ver, entre Blanca y Fer, irnos comentando un poquito las recomendaciones que nos ha dicho la gente. Venga, Blanca. Venga, Mónica Nieto Ayuso, @Walden224, conocida como la tía Moni, sí. Nos ha puesto que La princesa Mononoke, de Estudio Ghibli, de 1997. Gran película. Sí. ¿Hay alguna peli de Estudio Ghibli que no sea buena? Bueno, yo me llevé un pequeño chasco con Porco Rosso, pero bueno, eso ya es opinión personal. Es mi preferida, tío. Pues luego si quieres debatimos un poco, porque a mí no sé. No. Venga, Fer, otra recomendación. Mira, el amigo Josh Green nos dice El viaje de Chihiro, de Estudio Ghibli también, del 2002. Otra buena película. Esta obra de arte. Ganadora de un Oscar. Muy buena. Mejor peli de animación. Blanca, otro y más. Y Minox 2.0, dice Tadeo Jones, de Telecinco. Y Telecinco y de agosto de 2012. Tadeo Jones es muy graciosa, es muy simpática. Hombre, me gustó, película. La verdad, ¿eh? ¿Sabes qué me pasó a mí con Tadeo Jones? Que yo pensé, vaya mierdaca. Y cuando la vi dije, hostias, pues no está tan mal. No está tan mal. La verdad que es de los mismos que han hecho ahora Agarra la Bandera. Atrapa la Bandera. Atrapa la Bandera, sí. Que ya me la están pidiendo mis niños. Pues he escuchado por ahí que está muy bien esta película, ¿eh? Sí. A ver, el siguiente. El primero de nuestros invitados. Jorge, ¿qué película has escogido tú para esta selección de películas de animación? Yo os traigo Vampiros en La Habana. Esta es Radio Vampiro Internacional. Los dos grandes grupos financieros vampiros no se han puesto de acuerdo sobre la fabricación del nuevo Vampisol. Bueno, a ver, el siguiente, el primero de nuestros invitados. Jorge, ¿qué película has escogido tú para esta selección de películas de animación? Yo os traigo Vampiros en La Habana. Esta es muy conocida por lo que veo. Una de Vampires. En La Habana. ¿De qué va esta película? Bueno, es una comedia, ¿de acuerdo? Fue dirigida por Juan Padrón, un caricaturista. Es una coproducción típica esta hispano-cubana-alemana. Pero ojo, Alemania democrática, ¿eh? Hostias. Antes de que cayera el muro. Después de Rebelión en la Granja. Sí, debió ser la siguiente. Bueno, pero os cuento un poquito. En el principio de la película cuentan una historia, que así que puedo explayarme en ella sin hacer spoiler. Hombre, puedes hacer spoiler, que no pasa nada, ¿eh? Bueno, no, déjate, que seguro que hay alguien que no lo ha visto y la quiere ver. Ya, pero... O sea, sí, es, la película es animación artesanal de un caricaturista y no esperéis grandes efectos especiales ni animación a 24 frames por segundo ni nada de eso, ¿vale? Pero sin embargo, es una película muy cachonda. De hecho, como los 10 primeros minutos son casi dibujos fijos, ¿no? Casi sí, no hay animación. Dibujos fijos, incluso cuando se ve el barco viajando a La Habana desde Alemania, pues es un dibujito y un chisme moviéndose, ¿no? O sea, a ver, busco imágenes que quiero ver. Es artesana. A ver si podemos poner alguna imagen. Vamos a aprovechar a colocar. Está enterita en YouTube, ¿eh? Entera en YouTube. Si alguien quiere ver imágenes de esta película, aprovecharemos a poner algún corte o incluso la película completa en el Tumblr de Porqué Podcast, en porquepodcast.tumblr.com. Y la verdad que es curiosa. Tiene un estilo... Ostras, y parece los dibujos de esos de vuestra época. Hombre, es que tiene sus años. Es que... ¿Pero cómo que de vuestra época? Pero de los 70. Tengo que decir que Juan Padrón también colaboró con Kino cuando se hicieron los dibujos animados de Mafalda, ¿vale? Sí, tiene un toque ahí, un estilo Mafalda, sí. Sí. Y bueno, pues paso un poquito al argumento, pues explica de que los vampiros han existido desde tiempo inmemorial y que a día de hoy pues están distribuidos en dos grupos. En Estados Unidos hay un grupo que radica en Chicago y que se llama el grupo Capa Nostra. Johnny Terrori. Ese Johnny Terrori es el presidente de la Capa Nostra. Y otro en Alemania, en Düsseldorf, pues está el grupo Vampiro, que está capitaneado por el mismísimo Drácula. Y un hijo de Drácula, que es científico, pues se llamaba Werner Amadeus von Drácula, pues trabaja en una fórmula que se llama Vampisol. El Vampisol sí. Lo que le permite a los vampiros tomar el sol sin achicharrarse. Parece que ya la consigue hacer. La prueba el mismísimo Drácula y bueno, en cuanto sale al sol se hace ceniza, ¿de acuerdo? Ah, bien. Después, ay, pobre, se ha timado. Entonces, pues así, entre el ridículo y con el rabo entre las piernas, pues se huye de Alemania, se va a Cuba, en este caso a La Habana. El motivo exacto por qué se va, se lo explicaré a Jorge cuando me pregunte por qué esta película, ¿vale? Y allí, pues, sigue experimentando, le da la fórmula a un sobrino suyo, muy pequeño, y bueno, el sobrino se cría como una persona sin saber que es un vampiro. Y ese sería el principio de la película. Y bueno, pues la película realmente es una comedia donde pues critica también los sistemas imperialistas de Estados Unidos y de Alemania, el control de esa fórmula, porque los americanos tienen playas artificiales para vampiros y bueno, pues se le puede venir el negocio abajo si se pasa la fórmula al público de vampiro. Y bueno, de ahí va la cosa. También espero que Jorge me meta una canción que tiene la película. Sí, vamos a ver si la escuchamos un poquito porque es un tanto curiosa también. De luna llena, mezclar con gran precisión, 2 onzas de hierbabuena y un huevo de camaleón, echar 3 onzas y cuarto de azúcar sin refinar, 1 corazón de lagarto y una pizquita de sal. ¡Indio diputada! 50 gramos añada de sangre de colibrí con mucha piña colada y un toquecito de ají. Debe agregar sin demora extracto de tiburón, lo pasa por batidora con 1/2 litro de ron. Todo se debe colar en un colador de pone a enfriar hasta que se ponga azul. Pero la fórmula lleva ron. Eso ya lo explicaré cuando, bueno, ahora no me explique. Oye, ¿y cuánto dura la película? 75 minutos. No sé por qué dice la wiki que en Estados Unidos duraba más, casi 10 minutos más, pero desconozco la razón de por qué duraba en Estados Unidos más. Como curiosidad, pues eso, aparte de ser una coproducción cubana, española, alemana, pues es considerada la película de animación no estadounidense con más valoración, ¿vale? A pesar de sus limitaciones técnicas y del tiempo que tiene. Yo por las imágenes que me estoy encontrando en Google, tiene alguna escenita un tanto subidita de tono, Sí, de hecho, al principio de la película hay una escena que lo comentábamos antes, que es muy de los 80, sí, porque el Pepito, ¿sí? Es... Pepito es pues un Don Juan. Esta mañana. Exactamente. Y lo que hace, pues, la primera escena es él escapando de una habitación de una chavala porque entra su marido. Y donde se ve que de los 80 es porque le pega un ostión el marido a la rubia que la empotra contra la pared de forma brutal, vamos. O sea, como si fuera Robocop, vamos. Sí, sí. Pero volvemos a lo mismo que ha dicho Sergi antes. Los dibujos eran para adultos y no para niños. Bueno, en esa época ya eran para niños, pero claro. Ya, bueno, y volvemos a que en los 80 a lo mejor tampoco estaba tan mal visto la violencia de género. Y los desnudos, porque aquí no se ve pelo es claro, por... O sea, porque ahora mismo pones esa película en televisión ahora y ya sabes las denuncias que te van a caer. No, lo que pasa es que no por las denuncias, sino la pones porque no la miraría nadie. Bueno, también. Bueno, también. Porque lo que prima ahora es la audiencia realmente. No, evidentemente. Yo tengo una pregunta, Jorge, porque me da mucha curiosidad que el cuartel general de los vampiros europeos sea en Düsseldorf. Se me ocurre, no sé si tú lo sabrás a lo mejor, que quizás sea alguna referencia a la peli de Fritz Lang de M, el vampiro de Düsseldorf. La verdad es que lo desconozco, ese dato tan técnico. No, bueno, es algo que se me ocurre. De todas formas, el vampiro de Düsseldorf era un asesino en serie, no hay ninguna leyenda de un vampiro. No, pero es la única... Bueno, es lo que me ha llamado la atención a mí, ¿no? Que al ser de Düsseldorf, precisamente, y coño, cuando hablan del conde Drácula, hablan de Rumanía, ¿no? Transilvania. Sí, bueno. Puede ser, sí, puede ser. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo por el que has escogido esta película? Desvélanos el secreto. Pues el motivo, porque se van de Alemania a La Habana, es porque la fórmula del Bambisol lleva ingentes cantidades de piña colada y de ron. Y ya por eso es suficiente. Da igual, o sea, bueno, escucharé la canción, lo que lleva la fórmula, pero da igual, yo me la tomaría igualmente. Y yo. Así que un brindis de ron blanco, un culín de blanco por esa película. Perfecto. Brindemos. Bueno, hay que decir que es un descubrimiento, una película que es un descubrimiento un tanto curioso, porque estamos muy acostumbrados últimamente, sobre todo, a que asemejamos películas de animación con Pixar, DreamWorks, las películas de anime japoneses, pero si nos ponemos a pensar un poquito, tenemos un montón de cine de animación anterior a todo esto que vale mucho más la pena. Sí, es lo que he comentado, es la película no hecha en Estados Unidos con mayor valoración, me refiero de América, hecha en América con mayor valoración que no forma parte de Estados Unidos. Es como si pues la industria americana, bueno, la lista de Hollywood, pues se ha comido a cualquier película de animación que se haya hecho en cualquier otro país de América. Sí. Lo que nos pasa también, que hablábamos antes con Tadeo Jones, que parece que por ser una película de animación española tiene que ser mala, y no siempre es así. ¿Y de Telecinco, con esto pasa, además? Pasa lo mismo. Española no, de Telecinco. Bueno. Sí, pero se ha tenido que llamar a Jones, ¿sabes? Sí. Bueno, pero es que está de Atrapa la Bandera. Yo, cuando vi el tráiler, lo primero que me llamó la atención es que hay un momento en que la televisión se ve a Jay Leno, pero en la animación, obviamente. Pero ¿sabéis esos cameos que hacen a veces en las películas, no? Que están mirando la tele, y en la tele pues hay un presentador de las noticias. Es que de todas formas, los protagonistas son americanos, astronautas americanos. Claro, es que, pero fíjate, se hacen películas aquí, pero ya se hacen con referencias yankees para que triunfen allí. Sí. No, y para que aquí no asocies la película o las imágenes a ninguna cadena, ni a, para evitar eso, el que a la gente lo asocie y deje de ver la película. Dirán, joder, ahí se de Telecinco, pues va, Telecinco es una mierda, no voy a ver la película. Efectivamente, a eso me refería. O sea, decir, Telecinco es que es el, como tenemos calificada todos a Telecinco, ¿no? Entonces se utilizan esas imágenes, esas cosas de temas americanos para que, bueno, pues siga llamando la atención la película. Sí, me parece bien para venderla, si no se quedaría solamente en España, ¿no? Claro, para universalizarla un poco la película. De todas formas, el director, sé que el director hizo un cortometraje de Super López. El de Tadeo Jones. De Super López. Sí, es grandísimo, me encanta. El mejor. Bueno, pues antes de pasar al siguiente invitado o colaborador, vamos a leer un correo electrónico que nos han enviado los compañeros de Que Luego Barra Alguien, una web amiga de, también así un poco friquerío en general, de cine, televisión, videojuegos, series, pues en fin. Bueno, nos escriben: buenas noches, señores de Por Qué Podcast. Esto de elegir la mejor, entre comillas, de algo, siempre se me ha dado bastante mal, y ya si hablamos de cine de animación, ni os cuento. El problema radica en que el cine de animación abarca en sí mismo varios géneros, y ciertamente no sé por cuál decantarme. Podría tirar del recurso fácil y, como friki que soy, decir que la mejor peli de animación es El Señor de los Anillos, de Ralph Bakshi. Pero ¿para qué engañarnos? Si de temática adulta hay mil y una películas interesantes, entre mis favoritas está Cuando el viento sopla, de Raymond Bridge. Y muy dura esa película, ¿eh? No la he visto. No, yo tampoco la he visto. Que narra las penurias de una pareja de jubilados ante las consecuencias de una guerra nuclear. Hostias, pues sí, sí es dura, sí. Joder, si nos parece duro el principio de App de los viejecitos. Ya ves. Joder, que es muy duro App. ¿Es esta la mejor película de animación? No creo. Escribiendo estas líneas, recordé que en el blog donde suelo escribir, que luego barra alguien.es, con K, el que luego, Hilariela hizo una recopilación de 7 películas de animación muy interesante. Vals con Basir, no sé cómo es, Persepolis, The Fake, Fantástico Señor Fox, que esta la recomendó Carmen hace un par de capítulos. Y entonces, cuando me topo con esta maravilla de Wes Anderson, me doy cuenta, se refiere a Fantástico Mr. Fox, y a la vez me pregunto si las películas de stop motion también cuentan como cine de animación. Yo creo que sí. Claro. Porque en tal caso, Pesadilla antes de Navidad tiene que entrar sí o sí en la lista de películas a considerar. Sí, la verdad que ahí Tim Burton... Es que animación no es animar un dibujo, también claro. Puedes animar muñequitos. O la rotoscopia, claro. Que es adaptar imagen real a dibujos. Sí, bueno, ahí ya estamos un poco en el límite. Los muñequetes de plastilina. Sí, esas películas sí, los de Estudio Aardman, ¿no? Eso sí que tienen un curro de la hostia. Sí. Bueno, continúo. Llegados a este punto, mi yo más jovial se despierta y empieza a reclamar que dentro de las candidatas a ostentar el título de la mejor se incluyan producciones de animación 3D, a destacar las creadas por Pixar como Wall-E o Up, cuyos primeros 10 minutos son pura obra maestra. Ahí estoy de acuerdo con él. Por cierto, Acabo de visualizar en mi cabeza a los personajes de Inside Out, de Del Revés, la recién estrenada de Pixar, discutiendo entre ellos para elegir la mejor. Tras escribir todo este rollo, me levanté de la silla y me di una vuelta por mi DVD-teca con la intención de aclarar mis ideas. Y por fin di con la película elegida. Quizás no sea la mejor película de animación, pero sí que la considero a nivel personal como la mejor, por lo que significa para mí. Era muy joven cuando la vi por primera vez. Creo que fue una de las primeras películas en alquilarme en casa en VHS y me marcó profundamente. El contacto visual con esta cinta hizo que mágicamente olvidara todo el universo que me rodeaba en aquel momento y quedara atrapado por la magia y la belleza que rezumaba en estos dibujos tan hermosos. Una película sobre la naturaleza, la infancia y la inocencia como nunca la había visto. Fue un momento que siempre recordaré, pero como si un amor de verano se tratase, la cinta fue devuelta al videoclub y nunca más supe de ella. No fue hasta años más tarde que descubrí que aquella gran obra del séptimo arte se llamaba Mi vecino Totoro, y con la excusa de que iba a ser papá, hace unos años la compré para revisitarla junto a mi hija. Mi vecino Totoro es la película que abrió las puertas de casa al estudio Ghibli, y es por ello que en casa siempre estamos viendo alguna obra de Miyazaki, o escuchando la buena música de Yoe Isaishi. Saludos de Asfilio. Que luego barre a alguien. Pues hombre, muchísimas gracias por este mail y por esta elección. Yo creo que ha dado un pequeño repaso a grandes películas y sobre todo a mi vecino Totoro. Totoro. Que creo que no va a ser la única persona que hable de esta película. Venga, antes de pasar al siguiente, a nuestra siguiente elección, leemos un par de recomendaciones más que nos han dejado. Venga, Fer, primero. Pues mira, Miguel Vesta nos dice El Rey León de Disney, 1997. Muy, muy buena. Gran también. Película, muy sí. buena. Y Vinilo-IPTT, la recién de Del Revés, es una de las pelis de animación. Espera, empieza otra vez. La reciente Del Revés. Pero dilo en inglés, coño. Joder, la reciente Inside Out Del Revés es una de las pelis de animación muy buena y me lo he pasado pipa. Pixar 2015. Yo la verdad que con esta película me reí. Jorge no tanto, pero yo me reí muchísimo. Vamos a abrir aquí un mini debate porque yo creo que esta película lo merece. A ver, a mí bueno, me parece... ¿La habéis visto todos? No, yo no. Sí, yo sí. Yo sí. Yo no la he visto. Bueno, la tengo pendiente. Pues aprovechamos a recomendaros a Fer y a Jorge. A ver, personalmente me parece una muy buena película, pero no la gran obra maestra que la pintan. Y yo estoy contigo, Jorge. Hombre, eso sí. Es la gran sobrevalorada de este año, creo yo. Está muy bien pensado darle una forma antropomórfica a cada uno de los sentimientos humanos. Me parece una idea cojonudísima. Pero el principal problema que le veo a esta película es que no está pensada ni para niños, ni para adultos. O sea, tiene un enfoque adulto, pero le han dado, digamos, una vista demasiado infantil. Y al contrario, no funciona. O sea, no es una película para niños porque es demasiado complicada. Es para que la vean niños de justo la edad de la protagonista, de unos 9, 10 años, 11 me parece que tiene. Un niño de menor de esos años, para mí, creo que no la va a entender. Y un adulto creo que se va a esperar mucho más de lo que en realidad es, al menos para mí. Yo tengo una teoría sobre esta película, que es que gusta tanto a mucha gente porque trata sobre psicología. O sea, sí. habla de psicología y suelta algunos términos de manual. Digamos, muy encima, pero manual. Pensé que ibas a hablar de la conspiración de Pixar. No. Entonces, al tocar, es como decir, yo qué sé, no hay películas que hablen, películas para de dibujos, ¿no? Que hablen de matemáticas o de un tema en concreto, yo qué sé, de filosofía, ¿no? Entonces, esta película está muy, muy de cara a la psicología. ¿Qué pasa? Que toca algunos temas como muy de libro, pero, a ver, los toca de una manera muy naif. Sí. ¿Qué pasa? Que la gente reconoce algunos de estos conceptos, los entiende, se sienten inteligentes porque le han hablado en un lenguaje completamente distinto al tan masticado que nos ponen siempre, sobre todo en los dibujos animados y en las películas estas blockbusters, la gente se siente un poco más inteligente y ¡oh! Es una obra maestra porque la ha entendido y habla eso. Es un poco esto, ¿no? Pero yo creo que en realidad ni lo toca en profundidad, o sea, lo toca, como digo, de una manera muy, muy infantil, ni creo que sea necesario. Y en este aspecto yo creo que esto es lo que falla la película, excepto un momento que me parece grandioso, que es un momento que no desvelaremos tampoco, pero es el del pensamiento abstracto. Yo creo que es que ese, igual que Up son esos 10 minutos, igual que Wall-E es los 20 o 30 primeros minutos, yo creo que Inside Out el trozo clave es el del pensamiento abstracto. Para mí eso es un corto ahí y es acojonante. Pero no, pero el resto de la película no tiene ni subtramas casi. La historia de la niña se puede resumir en 30 segundos. Y también lo mejor, ¿tú lo has visto en cine, Sergi? Sí. ¿El corto que ponen al principio de la lava? Bueno, pero ahí ya no. Eso es muy pesado. ¿Qué va? A mí me gustó mucho, pero bueno, si retomamos Inside Out, el momento Bimbón es Bimbón, ese amigo imaginario que tenemos todos, tampoco es un gran spoiler, pero a mí hay un momento que es muy duro. Es muy duro, pero muy realista. Pero lo mejor es cuando sale la canción de Triple Dental. ¿Por qué siempre sale este? Bueno, no. Esto como gag recurrente realmente es muy divertido. Sí. Es lo que te hace reír más de la película. Sí. Pero la película en sí es que se puede resumir, y yo creo que no es spoiler, una niña de repente tiene unos cambios emocionales muy bestias, se va de su pueblo, añora su pueblo y tiene que aprender como a amar, en este caso, la ciudad, ¿no? Que es donde va a vivir. Esto sería la película. Sí. Y a partir de aquí, pues la aventura que sucede en su cabeza, digamos, ¿no? Con y que estos justo personajes. Ese cambio coincide con el paso de la edad infantil a la adolescencia, pero tampoco claro, te muestran claro. nada de la adolescencia, que yo creo que esto se lo habrán guardado para la segunda parte, porque aquí hay sentimientos porque que faltan. Es que aquí no vamos a entrar tampoco, pero justo en el final te tocan este tema. Sí. Justo en y el hasta final ahí podemos leer, tema. Sí. Y hasta eso mismo. Pero sí, yo estoy contigo, ¿eh? A mí me ha, no decepcionado, pero yo creo que está súper sobrevalorada esta película. Claro, es lo que habéis dicho, que a lo mejor esta película tiene una edad concreta para verla a partir de X años de los niños. Pero cuidado, niños. Fernando, yo te recomiendo mucho que vayas con tus hijos a verla, ¿eh? Sí, la tengo pendiente porque están como locos y además parece una chorrada. Salió en Facebook, como los jueguecitos estos que tienen de quién eres, salió en Facebook igual de los muñequitos de los sentimientos. De personajes de la película. Entonces a cada uno les tocó un sentimiento diferente, entonces empezaron a querer ver esa película por esa tontería. A uno le había tocado una cosa, a otro le había tocado... Sí, a mi hija le gustó mucho, tiene 5 años, lo que pasa que yo he detectado que sí, durante los 3 o 4 días después estaba con la película, pero yo creo que si le preguntas te lo dirá, pero igual que como por ejemplo la fiebre esta de Frozen... No la tiene. Entonces, claro, también no, es muy, muy indicativo, para los niños, lo que decía Jorge, que realmente los niños con esta peli no han flipado. La princesa han divertido y ya está. Es eso, Frozen la ven los niños y les encantan mucho las princesas y todo este rollo. Tú la puedes ver porque está muy bien hecha y la ves. O otro tipo de películas, como lo que hemos hablado antes de Tadeo Jones, que está indicada con cosas para niños, pero tiene un trasfondo también para mayores, con ciertos guiños, ciertos gags. Tadeo Jones con esa secundaria. Sí, yo creo que y el de niños no es, porque Sí, y el pájaro. Es lo mismo, tiene unos puntos el pájaro para adultos, pero yo ver un pajarito, esta no, esta tiene lo que habéis hablado, tiene una cierta edad, a partir de cierta edad ya empiezan a entender un poquito más el tema, pues a lo mejor mi niño de 5 años recién cumplidos, sí, le habla de los sentimientos y él sabe que es lo que es estar alegre, lo que es estar triste, pero poco más. Y si no, pues le gustará el bicho de color azul, el rojo... Los muñequetes, exactamente. Seguramente a tu hija mayor sí que le gusta más porque está justo en esa edad. Claro. Tu hijo pequeño la disfrutará porque no deja de ser una película muy divertida de animación, pero no la va a entender. Pero no la va a disfrutar, como he dicho antes, con otro tipo de películas que tienen los muñequetes igual y se ríe mucho con los muñecos, o como la de los Minions que la vimos ayer. Se ríe con los Minions, pero no entiende tampoco mucho más. Yo la película más equilibrada para padres y niños que he visto últimamente, creo que con diferencia es Big Hero 6. Sí, bueno. No sé, tío, porque mi hija, la segunda parte, hay un momento que la película cambia completamente, que es cuando aparece el tío de la máscara, el malo, digamos, y ahí mi hija, había momentos que se tiraba para atrás en el sofá y ¿qué pasa, papá? ¿Sabes? Como que también les asusta un poquillo. Claro. Porque hay un componente así un poco, coño, es que ese villano muy carismático no es, pero acojona un poco, ¿eh? Para niños, no sé yo. A lo mejor es que el mío es un niño y la tuya es una niña. Sí, puede ser. No conecta con Frozen, por ejemplo, ni de coña. Ya. Mi hija, por ejemplo, el robotijo le encanta. Que Big Hero 6, si es un niño que le gustan los superhéroes o este tipo de más, ¿cómo decirlo? De acción. Sí, de acción, está muy enfocada. Yo creo que sí que es más versión masculina, como por ejemplo Frozen puede ser más femenina. Sí. Entonces, entiendo que un niño se pueda tirar más para Big Hero 6 que para Pero para yo ahora no recuerdo el malo de Big Hero. Pues no te lo voy a decir porque es un spoiler. Ojo. Es un spoiler, lo descubres a lo largo de la película, dejémoslo ahí. Bueno, y en los amigos de que luego barra alguien nos habían recomendado por encima de todo Mi Vecino Totoro. ¿Y quién más nos va a hablar de Mi Vecino Totoro? Yo. Venga. A escondidas Bueno, la película se llama Mi vecino Totoro, que en japonés se llama Tonari no Totoro, ¿vale? Pronuncia bien. Tonari Totoro. Pronuncia bien en japonés. Tonari no Totoro. Eso, muy bien. Es una película de Miyazaki, ¿no? Miyazaki. La abeja Miyazaki. Y se estrenó en Japón en el 88, ¿vale? En Estados Unidos en el 93 y en España se lanzó directamente en VHS en el año 96. Uh-huh. Y en 2009 la estrenaron en cines, que todavía no había llegado en cine a España. En 2009, desde el 88. Sí, con el boom del viaje de Chihiro empezaron a estrenar todas las películas de Ghibli en cines. Bueno, es una película de estudio Ghibli, ¿vale? Y trata de una... A ver, yo voy a contar de qué va la película y luego una cosa que yo he entendido. ¿De qué va la película? A ver. Vale, la película trata de una familia que se mudan a un pueblecito en Japón, me parece que es, o por ahí, ¿sí? Cerca del hospital donde está enferma la madre de las criaturas. Ingresada. Uh-huh. Ingresada. Esas niñas, pues, llegan al pueblo, se llama Mei, de 4 años, y la otra Satsuki, de 11 años, y que empiezan a descubrir criaturas mágicas dentro de la casa, en la cual nadie más puede ver esos bichitos mágicos. ¿Cómo le llaman? ¿Los duendes? Del polvo. Los conejitos del polvo. Conejitos del polvo, eso. En catalán, como curiosidad, son alfullets del sutge. Bueno, pues los alfullets del sutge están por la casa. Están escondidos y es además que, le dicen es que... Todas las películas de Miyazaki en DVD están... Como se han estrenado en el cine en catalán, los DVDs tienen versión catalán. Las de Pixar también, pero son de las pocas que tienen... Es un apunte cultural. Este doblaje. No, viene bien saberlo. Y en vasco también, cuidado. Y en gallego. Bueno, en gallego no sé. Bueno, ¿y qué descubren en esta casa? Bueno, pues los bichos esos, los duendes de polvo que están por casa. Y bueno, de esto que tienen un jardín muy grande, muy bonito, y un árbol, que no me acuerdo cómo se llama el árbol. Un árbol es muy, muy grande. Un alcanfor de estos. Sí, un alcanfor. Un canforero, no sé cómo se llama en castellano. ¿Cómo se llama en catalán? Canfuré. Pues bueno, ven un canfuré en el cual la niña cae dentro y se encuentra a Totoro, que es un bicho muy agradable, es muy esponjosito. No sé, a mí... Es como una mezcla entre un oso, un gato... Es un gato y un búho. Tiene la cabeza de un gato y el cuerpo de un búho. Sí, bueno, y los dientes de un oso, ¿no? De un gato. De un gato no, porque no tiene colmillos. Sí. Tiene más bien dientes de humano, pero bueno. Es verdad, sí. Todo el mundo le conocerá porque es el icono del estudio Ghibli. Joder, que eso lo tengo que contar yo aquí de curiosidades. Bueno, pues me he adelantado, pero para que lo sepáis, es un oso gris y blanco. ¿Qué más? Y ya he contado, has dicho que no hay spoilers, pues he contado un poco de qué va la película. Pero se encuentran a este Mei, se encuentra a este oso, por así decirlo, este animal en el bosque y les acompaña a ella y a su hermana porque en el primer momento la hermana mayor no lo ve, pero luego le sí. Quiere conocer. Eso sí. Es. Y una vez que avanza un poquito la película, se van con Totoro y algo más que decir sin spoilear mucho. Y aparece un gatobús muy chulo. Un autobús que es un gato. Bueno, vamos. Curiosidad de la película. Sí, ¿gato un gatobús? Es un autobús con forma de gato. Qué bueno. ¿No lo has visto, Fernando? No, no la he visto. Pues no la he visto. Sí, no me lo puedo creer. Esta sí que te la aconsejo que se la pongas a tus hijos. Guay. Además, creo que hay un parque temático en Japón de Estudio Ghibli y ese autobús es todo un emblema. Bueno, es el Museo Ghibli. Y está la casa de la familia, de las niñas, está exactamente idéntica que en la película. Con los zapatitos, la ropa, todo. Es una pasada. Si lo buscáis en Google, buscáis la casa. Como algo así como Casa Totoro real. Y vais a alucinar porque es exactamente igual. Como le decía yo antes a Fer, yo te aconsejo que se la pongas a tus niños, pero que tú tampoco te la pierdas porque tiene un mensaje oculto que imagino que ahora Blanca nos va a comentar. En teoría, porque... Esto es teoría solo. Mira, la película tiene... Es que dicen que Miyazaki le ha copiado cosas de Disney a la hora de hacer películas. Sí. Y esta película tiene tramas parecidas a las de Alicia en el País de las Maravillas. Totoro sería como el gato que aparece y Mei, si te das cuenta, se encuentra a Totoro pues igual cayendo como en un... De la misma forma que Alicia cae en el País de las Maravillas. Bueno, curiosidad de la película. Yo creo que es de las más famosas igual del estudio Ghibli, por eso tienen ahí el logo de Totoro. Y voy a contar que Totoro es... Yo he entendido la película así. Es el dios de la muerte. El gatobús es un transporte que te lleva al otro mundo y la madre está en un hospital porque tiene tuberculosis y es una enfermedad terminal. Entonces está ya que... ¿Pero esto lo has entendido tú o lo has leído por ahí? Yo lo he entendido así y luego lo he leído también. Yo lo entendí una vez que lo había leído. O sea, si yo veo la película sin saber esto, pues... Pero claro, es que... que es algo... Hay que decir que esta teoría de la muerte falla, ¿eh? Cuando ves la película hay un momento que falla completamente. Falla al final porque aparece Canta y Nana y las niñas y dices tú, pero... Bueno, yo voy a contar lo que he entendido. Ahora sí que hemos spoileado toda la película, yo creo, pero bueno. Da igual, sí. A ver, es una película del 88. Bueno, sí, pero... Tiene más años que yo, eso se tiene que... No hemos spoileado la de los vampiros en La Habana ni la de Rebelión en la Granja, hemos spoileado la de Totoro, pero bueno. Bueno, pero de todas maneras, yo cuento, para mí yo he entendido que... una vez que se pierde, a ver cómo lo explico, sin, voy a hacer spoiler, Jorge, lo siento. Hazlo directamente. A ver, en la película están todo el rato pendientes de si la madre va a ir a casa o no va a ir a casa. Total, dicen que las niñas empiezan a ver los bichos estos bolas de polvo porque se saben que van a morir. Entonces son fantasmas que solo pueden ver ellas. Entonces, cuando les llega un telegrama de que la madre no puede ir a casa porque se ha puesto mala, la niña pequeña May quiere ir al hospital andando a ver a su madre. El caso es que la niña se pierde y se encuentran una sandalia en el lago, que dicen que es de ella, pero es que luego, si te fijas, en realidad no tiene nada que ver. Dicen que no es de ella. Que no es de ella, pero te quiero decir... Dicen que no es de ella. Dicen que no, pero en internet dicen que sí es de ella, pero luego la sandalia es que no tiene nada que ver. Porque esta teoría está cogida por los pelos. Sí. Yo creo que esta teoría es lo que quieren ver los adultos sobre esta película, que en realidad no... Hay una cosa que tiene Miyazaki que resume, yo creo, muy bien casi todas sus películas. En las películas de Miyazaki no existe ni el bien ni el mal, si te fijas. No hay un mal muy claro que quiere destruir el mundo, gobernarlo todo, ni hay un bien muy claro que quiere ser el salvador de nada. Todos los personajes tienen sombras, en unos momentos te caen mejor, en otros te caen peor, y nunca tienen, creo yo, en realmente sus películas como un significado oculto. Es que yo no se lo encuentro en ninguno. Yo creo que va muy de cara, y realmente lo que le gusta a este hombre, porque lo ha dicho en más de una entrevista, es la fantasía en sí, los cuentos. A este tío le gusta explicar cuentos. Y no olvidemos que son japoneses. Estamos acostumbrados a los yankees que lo quieren racionalizar todo. Y los japoneses son los reyes de la fantasía, de los cuentos, y cuando te explican un cuento, te explican un cuento. No te están intentando racionalizar, ¿no? Mira, el caso más claro yo creo que es Godzilla, ¿no? Un lagarto radioactivo que sale para salvar Tokio de los monstruos. Las dos veces que han hecho película de Godzilla los americanos, te han tenido que poner un razonamiento que este monstruo... O sea, tienen que darte como una razón más o menos científica. Y yo creo que los japoneses esto no lo tienen. Y Miyazaki, a mí me parece, es mi opinión, que no tiene nada que ver con estos mensajes que la gente le busca. Claro, lo que tú dices, los japoneses te explican una fantasía y punto. Ya está, es su fantasía, sí. Y ya está. Yo también creo que... Y no tienen por qué tener final, porque los finales de las películas japonesas... Son como abiertos, ¿no? Bueno, abierto, dice. De todas maneras, también yo entiendo un poco Totoro, que es como un amigo imaginario de las niñas, porque al fin y al cabo solo pueden ver las niñas. Para mí tiene muchas salidas. Sí, pero por ejemplo, hay una abuelita que sale, una vecina Nana. De las niñas, que ve, digamos, intenta explicar lo que son los duendes estos que se encuentran en la casa. Es como dice Sergi, es todo muy muy fantasía, muy muy abierto todo, ¿no? Este diálogo en el que estaba pensando precisamente, la abuela les dice a las niñas... Ah, ¿habéis visto los duendes del hollín? Yo cuando era pequeña también los veía, claro. Y solo los pueden ver los niños. Y ya está, ya te lo ha explicado todo. O sea, pues los niños lo pueden ver, pues ya está. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a racionalizarlo que queremos creer que no, en realidad no los ven. Pues yo creo que lo que Miyazaki te está diciendo, no, es que ven esos bichos y están ahí, punto. Claro, sí, yo para prepararme el guión me leí lo de la muerte y dije yo, bueno, voy a entender la película como si estuvieran las niñas muertas. Y ya cuando, claro, yo la empecé a ver y digo, vale, sí, la niña se pierde en el lago cuando va a buscar a su madre y luego la hermana también se pierde, va a buscar a Totoro, Totoro la lleva al gato bus, que en teoría en el letrero de arriba pone cementerio y luego cambia el letrero y pone en busca de May. Entonces ahí la gente entiende de que ya esa niña está muerta y que va al gato bus, la lleva a ver a May, que May se encuentra en un... como en un templo, en una zona donde hay muertos. En un... Que no sé cómo llaman los japoneses. No, sí, es como si fuera como un cementerio. Sí, parece como si hubiera... Y luego como unos tótems ahí, ¿no? Claro, y del cementerio dicen, vamos a ver a mi madre. Y de esto que las niñas van en un árbol y están viendo a la madre. Y de repente la madre dice, me ha parecido ver a mis hijas en un árbol. Pero claro, después de esa cena, las niñas aparecen otra vez con Nana y Canta. Dices tú, a ver, pero si están muertas... Es que es difícil de entender. Entonces, hay una teoría que dicen que esto está basado como una historia real que pasó. Es que de aquí nace esta teoría de lo que vas a contar ahora. Que, por ejemplo, el nombre de Mei viene de... el nombre real es Mayo, en inglés, y Satsuki es una de las pronunciaciones para el mes de mayo en japonés. Entonces, hace unos años, bueno, hace muchos años, en la ciudad de Tokorozaka, en los años 60, una niña pequeña, el día 1 de mayo, se perdió, antes de su muerte. Entonces, cuando la encontraron en estado de shock, dijo a la niña que había visto el fantasma de un gato y un gato enorme. Y de ahí dicen que estás basado un poco la historia de... de mi vecino Totoro. Bueno, a ver, yo por un lado me gusta esta teoría, pero por otro lado prefiero disfrutar Totoro como lo que es, una película. Sí, es que es muy triste porque yo cada vez que se perdía la niña digo, ay, ya está muerta, pero no, aparecía luego con la hermana. Yo ahora mismo me la habéis recomendado mucho. Ahora mismo, después de la explicación, digo, ¿no se la pongo a mis niños? No, porque esta explicación te destroza la película, ¿eh? Claro, efectivamente. Y a mí, cuando me la contó un amigo mío, me quedé acojonado. Digo, hostia, me acabas de destrozar una película que me encanta. Sí. Porque la convirtió en un drama, pero... Claro, exactamente, es un dramón. Pero no, de todas maneras... Pero yo la he visto, no te exagero, la habré visto 30 o 40 veces esta película. Y yo no lo he... O sea, esta teoría falla, ¿eh? Sí, falla, porque luego empiezan a decir, no, si te fijas, cuando las niñas están con Totoro no tienen sombra. Mentira, tienen sombra. No, claro, porque tal... Es el tema de las teorías. Al final te salen en internet mil teorías y una desdice la otra y te vuelves loco con la película. Yo también me quedo con la teoría de Alicia en el País de las Maravillas, que se parece ahí un poquito. Sí. Pues ya está. A ver, yo esta película la he visto antes de conocer esta teoría y después de conocer esta teoría, y personalmente la teoría está muy, muy cogida con pinzas. Personalmente, como película de fantasía para niños, creo que es muy, muy recomendable. Aunque también he de decir que el estudio Ghibli tiene películas de animación más todavía para niños que esta. Es que es muy mono Totoro. No, a Totoro le tengo, el muñeco le tengo muy visto. Bueno, pues lo dicho, recomendación de Blanca, mi vecino Totoro. Pero cuando la veáis, pensar en la muerte, ya verás cómo luego os cambia el chip. Yo recomiendo... No, que la van a ver con otros ojos. Claro, recomiendo que la vean sin pensar en esta teoría y luego que investiguen si quieren sobre esta teoría y que la vuelvan a ver una vez que ya tengan más datos. Pero que la disfruten como lo que es, una película de animación para un público infantil. Bueno, antes de pasar al siguiente, a ver, más, ¿qué nos ha pasado la gente? ¿Qué recomendaciones, Blanca? Mira, el amigo Char Blue nos dice, si por ejemplo hablamos de Pixar, me quedo con Los Increíbles, la mejor con diferencia. Pues yo discrepo, a mí Los Increíbles... Bueno, sí. A mí me hizo mucha gracia. No sé, yo prefiero... otras películas. Porque los que tenéis pasado de acción os veis muy identificados con él. Puede ser. El entrenamiento, ¿no? Ir mejorando. Vista americana, esas cosas. Claro. Yo diré de Los Increíbles que es la mejor adaptación que hay hecha en una película de animación sobre Los Cuatro Fantásticos, porque es lo mismo que Los Cuatro Fantásticos. Es verdad. La ambientación setentera que tiene me parece también genial. El villano que tiene la película, en fin, es muy, a mí me gusta mucho. El diseño de esa película, como todas las de Pixar, es acojonante, es alucinante. Todo como está hecho es... Pero claro, si conoces el proceso de creación de una película de Pixar, no te puede extrañar nunca que lleguen a unas imágenes tan, tan chulas, porque es que está súper estudiado. Claro, es que estamos hablando también del 2004, cuando el boom de las películas de animación estaba reventando. Entonces, muchas imágenes te llaman tanto la atención, pues eso, la argumentación, todo el argumento, todo es muy impactante. Bueno, y otra recomendación. Pues Esthercita, que voy a aparecer, nos recomienda Wall-E. Ah, Wall-E de... ¿Es más vieja la de Los Increíbles? Sí, yo creo que es de antes, sí. A ver, Blanca, en el guión te he puesto la fecha. Ya, pero igual te has equivocado, tronco, yo qué sé. Ya, pero dilo, porque ya que lo he puesto ahí. Ah, bueno, pues en el guión pone que Wall-E es del 2008 y Los Increíbles del 2004. Efectivamente. Pues para mí, la de Los Increíbles es la peor que tiene Pixar, es que no me gusta. Bueno, para gusto. Yo creo que la peor es Brave. Sí, ahí está. Sí. ¿Es de Pixar? Sí. Pues, es que ese fue el año que intercambiaron Disney con Pixar. El argumento era muy bueno. O sea, la idea era muy buena. Sí, pero tío, basar una película en el pelo del protagonista, ya, a mí que me perdonen, ¿eh? Por eso te digo. Pero la idea era buena y la época era muy buena para haber hecho una gran película. Sí, pero sí. Al igual que era muy buena para aprovecharla, fue muy malo el desaprovechamiento que hicieron de esa idea. Y lo que dice Sergi, lo único salvable de la película es el pelo de... ¿Cómo se llamaba? Mérida. Mérida. Iba a decir Mercedes. Sí. Mercedes. Sí. Mercedes. Que, por cierto, película, a los oyentes les animo que busquen Conspiración Pixar, por si no la conocen, uh-huh. que tiene el origen en Mérida, en este caso en Brave. Y también decir que eso, que la película de Disney de ese año, que fue la donde metió Manuel Lasseter, que fue una que me encanta, que es Rompe Ralph. Brutal. Está sí. chulísima esta película. Sí. Creo que además nadie la ha recomendado, pero es una muy, muy, muy buena. Si te gustan los videojuegos, la habéis, muy buena. ¿La habéis visto varias veces, Rompe Ralph? Sí. Sí, sí, sí, sí. Cada vez que la veo, encuentro algo nuevo. Tiene un montón de detalles escondidos, de huevos de Pascua. Y otra película que no se nombra mucho y yo creo que la cagaron en el doblaje es una de DreamWorks que es Robots. No, también. Esa no la he visto, yo creo. O sea, es muy buena también, pero es muy... En versión original. ¿Cómo decirlo? Ha pasado muy, muy de tapadillo, pero tiene muchos... Es que fue el doblador, el tío ese del Canto del Loco, y si la miráis en versión original, y además es una de estas pelis que tiene también mensaje de este para adultos, ¿eh? Sí. O sea, está muy chula. ¿Pero cómo pueden dejar ese tío doblar películas así como con la de School of Rock? La cagó ya más imposible, por Dios. Bueno, que nos vamos. Venga. Sí, sí, porque iba a saltar yo y le tengo mucha tirria a este tío, entonces ya iba a darle muchos palos. Continuamos. Otra recomendación, venga. Venga, el señor Santioki nos dice, después de mucho darle vueltas a la cabeza, me quedo con la película Fatal Fury, una pasada de anime, una historia que recuerda a los aún más emotivos Caballeros del Zodíaco y con una canción al final inigualable. Es de SNK de 1994. No he visto Fatal Fury. Bueno, esto hay que decir que está basada en un videojuego muy famoso llamado... Sí, es de hostia limpia, ¿no? Sí, es como una especie de Street Fighter, parece. Venga, Blanca, otro más. Bueno, pues PR17 nos dice El Gato Caliente, si no recuerdo mal, es de Ralph Baskin, 1972, y ya está. Y un montón de productoras aquí impronunciadas. Esta es una película, al igual que le pasaba a la de los vampiros cubanos, estos es un poco calenturienta. Yo he visto imágenes y... El gato caliente. De hecho, la portada le está tocando... El gato caliente. Sí, sí. A ver. Está tocando el gato acostado. Están haciendo gatitos. Sí. El mismo director que el de El Señor de los Anillos, ¿no? Sí. Que la de animación del Señor de los Anillos, sí. Bueno, aprovechamos a estrenar la nueva sección que se inicia por primera vez en este episodio, el por qué chiste, y os recordamos que podéis mandar estos chistes de la calidad igual o peor del que va a contar Blanca a continuación. Damos paso a nuestro pequeño corte publicitario de por qué chiste. El por qué chiste del mix. Esto es un guiri que entra a una farmacia y dice, hola, ¿hay ampollas? Y el farmacéutico responde, hello, Mr. Pollas. ¿Quién nos ha mandado este chiste? Pues nos lo ha mandado la niña del exorcista. Sí, seguro. Repite, arroba. Zotal guión bajo. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por enviarnos este chiste. Y me ha mandado más por correo que ya leeré más adelante. Perfecto. Y continuamos con las recomendaciones cinéfilo animada, no sé cómo llamarlo. Bueno, de películas de animación. Y el siguiente de nuestros invitados nos va a traer una película un tanto rebuscada de animación que es muy, muy curiosa. Vamos a dejarlo ahí. Sergi, ¿cuál es tu elección? A ver. Pues mira, yo he elegido una película que se llama, tiene tela el nombre, Tekken Kinkret, que es una película japonesa. Parece Tekken Kinkret, ¿no? Sí. No, según lo has dicho, parece fácil de escribir, pero no. No, porque tiene además como es todo junto. Yo ahora voy a marcarme un punto, pero lo he leído en la Wikipedia, en realidad, que representa que es la está mal pronunciado, porque representa que es la pronunciación que tendría un niño de lo que se llama, a ver, Tekken Kinkurito, ¿no? Uh-huh. Que según lo que pone aquí sería como cemento reforzado con acero. Vale, yo pues me lo creo si lo dice Wikipedia, ¿no? Entonces es una película basada en un cómic, manga, que el cómic es del 90. 1993, la película es del 2006 y esta película pues no es muy conocida porque realmente no es de fácil visionado tampoco. Pero, bueno, trata sobre dos huérfanos que viven en un barrio, se podría decir que japonés, no se dice en ningún momento, creo, pero tal por la ambientación y todo es como japonés, y que son pues como los dueños de ese barrio. Y se las ven con unos mafiosos que quieren comprar el barrio para construirlo, no sé si en un parque de atracciones o algo así, como recalificarlo todo, pero como es su territorio, pues tienen que luchar contra estos mafiosos, ¿no? Sí, tienen. Van a Hostia Limpia, sí, exacto. Y bueno, pues esta película, dicho así, no tiene mucho más. Son una aventurilla de las muchas que apareció en el manga. Lo que es curioso de esta película es que los dos personajes, que se llaman Blanco y Negro, son como, se complementan perfectamente y son como un poco la encarnación del yin y el yang. Uno es muy inocente, pero tiene unos puntos muy raros, y el otro es muy agresivo y tiene unos puntos de bueno, digamos, ¿no? El yin y el yang, básicamente. Y está presente en toda la película, desde los nombres, que como os digo son Blanco y Negro, hasta el yin y el yang sale en mogollón de sitios, el chaval lleva una camiseta que sale el símbolo, etcétera. Bueno, esta película la he elegido porque técnicamente es una maravilla. Yo creo que es una obra de arte. La verdad es que despierta pasiones en ambos sentidos. Te puede encantar o no te puede gustar nada. Y es una película que sobre todo lo que tiene son unos fondos alucinantes. Sí. Yo, como ya sabéis que es mi tema, el tema del dibujo, pues sobre todo los ilustradores la valoran muchísimo por este tema, ¿no? Por los fondos, que son algo que no se ha visto nunca. Además, como la película mezcla como la animación tradicional con el 3D, crea como un efecto que yo creo que... Yo no recuerdo ninguna película haber visto este tipo de efectos, ¿no? Y si buscáis, de hecho, en YouTube hay vídeos en los que cuentan cómo lo han hecho, y es muy curioso si os gusta el tema técnico. Lo digo muy rápido para tampoco no rayar al personal. Una película, perdón, no lo he dicho, está dirigida por Michael Arias. Cañete, solo le falta. Sí, iba a decir. Y está hecha con programas de estos de 3D, en el cual pues recrean literalmente calles o trozos de barrio de esta ciudad y le pegan dibujos hechos a mano, y entonces tú puedes ver muchas escenas en las que los personajes van corriendo por calles en las cuales parece que tú estés realmente dentro. Solo en la primera escena, como curiosidad, se ve un cuervo que va sobrevolando esa parte de la ciudad, y para esa escena en esta calle virtual se le pegaron 500 dibujos hechos a mano. O sea, sí. Imaginad cómo se las gastan. Yo esta solamente gente, he visto, ¿no?, el inicio de esta película, y la verdad que es lo que dices tú, el nivel de detalle de la ciudad es apabullante. O sea, lo único que he visto así de parecido es en Big Hero 6 o Big Hero 6, que también tiene mucho, mucho nivel de detalle, porque hay mucha gente por todas las calles, pero ni por asomo llega a este nivel. O sea, no... Es que es como ver un... ¿Cómo decirlo? Un cuadro en movimiento. ¿Sabes? Realmente, si os gusta no solo la historia, no nos engañemos, esta historia no es una historia lineal que empieza y termina. Sí que tiene un inicio y un final, pero no es la narrativamente no es el esquema clásico. Es una película de ir viéndola y realmente disfrutar con lo alucinante de cómo está hecha. El dibujo, la animación de los personajes es muy llano, no tiene casi sombras, es línea con color muy, como muy manchas de color, pero los fondos es algo, yo no lo he visto. Tengo amigos que han trabajado haciendo fondos para animación, y su objetivo, casi yo diría que para ellos, cuando hablan de esto, inalcanzable, es llegar a poder hacer algo como The Conking Crest, realmente. Aquí y solo por campanas. No sé quién tiene por ahí un campanario. Yo creo que es Jorge. Soy yo, que vivo al lado de la iglesia, perdón. Tiene su encanto, ¿eh? Sí. Ya es que yo ya no los escucho, es el problema. Las campanas y el fondo que tiene Sergi, parece que está ahí... en Japón. Hay que decir del diseño de esta película que si te esperas una película de animación, de anime japonés, al menos a mí no se me parece para nada en algo que yo haya visto hasta ahora. O sea, no es el típico manga al uso. No, el diseño es algo completamente diferente, es algo novedoso. Sí, y realmente es que además está muy bien hecho. Es lo que tú dices, parece que son cuadros, pero cuadros de los que lleva horas y horas a hacer. Exacto. Y cuando ves, imagínate, imaginad, pues, cuando lo hacen, ¿no? Imaginad el típico programa 3 de estudio, estos los que utilicen, ¿no? Crean las calles con todos los cubos, digamos, que son los edificios, y a los edificios les pegan encima estos dibujos de las fachadas, ¿no? Claro, tú lo estás viendo, ves que eso está hecho en 3D, pero al ver esos dibujos planos hechos a mano, te crea una sensación muy extraña. Dices, hostia, ¿cómo han hecho esto, ¿no? Y la explicación es muy fácil, ¿no? El 3D con los dibujos pegados planos encima, pero claro, te causa una sensación muy, muy extraña, porque además la película tiene mucha acción y es muy rápida. Y no sé, es una película que como os digo, no es fácil de ver. Hay quien se la pone a la hora de la siesta y se duerme. Vamos, no. Que tú la recomiendas que la veamos varias veces, una para ver la historia y otra para ver los detalles que tienen ya en sí. Mira, yo hasta te diré que no esperes que te guste esta película. Y no, si no quieres, no la veas toda. Ya sé que es un consejo de mierda, ¿no? Pero solo para ver estos fondos y cómo se mueven los personajes y cómo se mueve sobre todo el fondo, yo creo que vale la pena, porque no has visto nada igual. Al igual que le ocurre a muchas de las películas que hemos ido recomendando, esta película está completamente colgada en YouTube, pero sí. Yo no recomiendo que veáis esa versión, porque es la que yo he intentado ver y la calidad es bastante mala. Penosa. Tiene como un fondo blanco en el medio de la pantalla que destroza toda la película, y yo me la he quitado directamente porque quiero verla bien. Esta película no se puede ver en, como se dice, en screener. Bueno, y alguna curiosidad así oculta que tenga esta película, aparte de lo que nos has contado. Más que oculta, que realmente no te sabría decir. Bueno, una curiosidad es que está basada en este manga, y una curiosidad que es más que nada una experiencia personal. Yo llevo mucho tiempo buscando este libro, que son varios volúmenes y hay una versión integral, ¿no? No lo he encontrado en ningún sitio. Te diré que lo he buscado en todas las webs, Iberlibro, Casa del Libro, etcétera. Lo he comprado y después de enviarles mails y mails, todos me han dicho que este libro no lo encuentran. Al menos en castellano no se encuentra. Imagina lo underground que es esto, ¿no? Digamos. Sí, sí. Y lo otro es que leyendo por ahí, he leído bastante gente que no la recomiendan para nada, que no les gusta nada. Y hay gente, pues que se ve que hay gente que tiene una sensibilidad especial. Yo no soy de esos, que saben encontrar pues el mensaje escondido en todas las películas. Y he leído opiniones realmente alucinantes de estas que te hacen querer volver a ver la película, que dicen que tiene una serie de valores que cuando hace visionados los vas apreciando, ¿no? Valores morales, valores filosóficos incluso. Y bueno, es de estas películas que yo no la vería con niños. Hay bastantes hostias, pero no es que no la vería con niños, es que no la miréis con niños. Vais a ser malos padres. Y nada, pues esto. Si os gusta el tema del arte, pues muy, muy recomendable. Joder, está muy bien. Sí, la verdad que yo me la he empezado a ver, no la he visto por lo que he dicho antes, de que estaba viendo una versión muy pésima en cuanto a calidad. Y la tengo apuntada, es una de las próximas que me veré porque me ha llamado mucho, mucho la atención. Es cruda, ¿eh? O sea, te despierta sensaciones también. Hay momentos que te crea tensión, que te crea, no diría ansiedad, pero hostias, la estás viendo y estás como con el ceño así fruncido, ¿no? Bueno, pues búscala, o sea, la vemos bien. Me la apunto también, ¿vale? Sí, sí, esta es una pequeña joyita que nos ha descubierto aquí el amigo Sergio. Ya tenemos a los vampiros en La Habana, esa, o zombies. Pepito. Vampiros en La Habana. Bueno, y antes de pasar con la última recomendación, a ver qué más nos han traído los oyentes. Bueno, pues Chumeco nos recomienda Cómo entrenar a tu dragón, las dos. Muy chula. La dos no la he visto yo todavía. Del 2010 y 2014. Un guiño a Quique, tu película. Sí, aunque Quique, hay que decir que había elegido, no ha podido asistir hoy en la también. Y nos recomendaba, vamos a decirlo porque ya que es componente, pues oye, también tiene su minutito de gloria. Y él había elegido El cielo de los dragones, un clásico de 1982. Perdón, no, El vuelo de los dragones, de 1982. Ahí está la elección de Quique, que a mí me ha sorprendido porque pensaba que iba a decir la de Cómo entrenar a tu dragón. Venga, más recomendaciones. Mujer con carrito nos dice El castillo ambulante, de Estudio Gimli, de 2004. Un saludito, que es la mujer de Andrés G. Mendoza, desde El Matadero y Mopod. Venga, más, Blanca. Y Manuel 5CC dice Nikki, la aprendiz de bruja. Ah, también es de Estudio Gimli, del 89. Sí, y muy chula, muy para guapa, ver con niños también. Muy guapa, sí, es cierto. Sí, pensábamos que Pixar y DreamWorks iban a ser las que más referencia iban a hacer los oyentes, pero no. La verdad que el Estudio Gimli está... Sí. Está arrasando. Bueno, si antes teníamos un correo de los amigos de que luego alguien, nuestro amigo y ex componente del podcast Esquilita, Xavi, nos ha mandado un mail que dice lo siguiente. Hostias. No, hostias no dice. Dice, hola, amigos, ¿por qué podcasteriles? Soy Xavi, aka Esquilaz, aka Esquilita, aquel que decía que Apple era una mierda y ahora se está escribiendo desde un MacBook y deseando tener un iPhone, jajajaja. Sí. Nada, lo del iPhone es broma. Si fueran tan baratos como lo fue el Nexus 4, entonces sí, pero como son carísimos, paso, caca, fuera, Bueno, es que hasta que se compró el Nexus anda que no dio la lata. Bueno, que nos liamos, que no estamos hablando de tecnología. Al final he decidido que mejor sería mandaros algo escrito que un audio correo, ya que por aquí estructurar mejor el tema y no decir tantos y más que nada porque me ha dicho que el audio correo que había grabado duraba 30 minutos, entonces va a ser bastante jodido de encajar. Bueno, sí. A lo que iba. Película favorita no sabría decir, ya que me gustan mucho las pelis de animación. Me he tragado todas las pelis de Pixar, Disney, anime y un largo etcétera. Por tanto, os diré qué peli es la que más me ha gustado que he visto este año. Redoble de tambores... Y dice Big Hero 6 o 6. Me pareció una película impresionante en cuanto a guión y animación. Muy buen trabajo de Disney. Ahora quisiera hablaros de un tema del tema principal de este nuevo episodio, que es la animación. Es un tema bastante interesante. ¿Es la animación para críos o para niños? Depende. Y lo voy a intentar desarrollar en las siguientes líneas. Peppa Pig, Dora la exploradora, Dora la exportadrogas, no sé qué tipo de serie ver. Y toda esta basura sí que lo es, aunque no debería. Tratan a los críos como gilipollas y son dibujos sin fundamentos. Nosotros, cuando éramos críos, no teníamos esas mierdas y tampoco nos ha ido tan mal, ¿verdad? Y ahora ves a los jóvenes de ahora y dan puto asco. Bueno, una cosa, que él tampoco que sea aquí, bueno, que tendrá 18, 19 años. No, entonces seguramente tenga 20 y tantos ya, pero bueno. A mí me robó algo, él una vez por la calle me atracó. Y ahora ves a los jóvenes de ahora, un poco redundante la hora, y dan puto asco y miedo ver en lo que se están convirtiendo la sociedad. Pues bien, eso es culpa de Dora la aspiradora y el reggaetón. Pero bueno, digamos que es para críos y ya está. Estos dibujos los ve un adulto y se siente tonto. No es para adultos. Caliú, más de lo mismo. 4 años y es un niño consentido. Mirad Shin-chan. Coño, 5 años y las que liaba. Eso sí que era bueno, hostia. Pero bueno, que me estoy desviando. Yo creo que la gran mayoría de animaciones no son solo para críos. Ha llegado una cultura desde Francia hace ya muchos años diciendo que la animación es para críos. Y eso está mal. Tú te pones a ver Hora de Aventuras, Los Simpson, Padre de Familia, y eso no es para críos. No deberían verlo los niños. Hora de Aventuras, aunque parezca algo simple, es para adultos. Le pones eso a un crío y se puede llegar a reír de algunos gags de los personajes, pero en sí está orientada para un público adulto. La animación es algo que debería ser considerado para todos los públicos. Hay gente que dice que es para críos y que es basura, y no tienen argumentos para defenderlo. Esta gente, cuando tengan hijos, se van a amargar cuando el crío quiera ver una peli de animación, o amargarán al crío y les incautarán la misma idea de que la animación es para críos. Espero que esto vaya cambiando, aunque sea difícil, ya que la animación que traen desde Japón la censuran. Claro, ya que es para críos, ¿verdad? Lo vamos a censurar. Iros a la mierda. Si se supone que la animación es para críos, no la censuréis. Yo creo que Pixar y muchos de estos estudios de animación están haciendo un buen trabajo en adaptar la animación para que sea tanto para críos como para adultos. Selectavision también está haciendo un gran trabajo en traer anime a España sin censura y doblándolo para que tanto los críos como adultos puedan verlo y disfrutarlo. La animación, como los de videojuegos, no son para críos, pero que cada uno haga lo que quiera. Eso sí, no veáis a Dora, Caliú y esas mierdas. Boicot. Un saludo y ánimo con el podcast. Lo estáis haciendo genial. Un saludo, Xavi. Poddata. Si algún día os da por hablar de videojuegos o el desarrollo de los mismos, avisadme que os escribo un mail más largo que este. Joder. Ja, ja, ja, ja, dos puntos lengua. P. Pues siempre más largo que este. Adecuado. Bueno, muy... muy válida la opinión de Xavi, nos ha dado varios briconsejos. Hombre, sobre animación. Yo creo que nosotros por ahora Dora la exploradora, el Kaiju y todo eso no lo hemos visto, pero el otro día estuve viendo yo Peppa Pig. Tranquila, tranquila, trabaja. Pero me tranquila, hizo gracia, que te lo vas a zampar todo con patatas y te lo vas a aprender todos los capítulos. Todo. Hombre, Dora no sé, a mí es que Dora no me llama mucho. No, pero a ver, haciendo un inciso aquí. A mi hija, por ejemplo, le encanta Hora de Aventuras, ¿eh? Pero también te digo una cosa. ¿A vosotros nos pasa que ahora viendo los dibujos tan coloridos y tan nuevos, cuando ves una peli antigua pensáis, hostia, esto es viejo? Yo he intentado a mi hija ponerle películas desde pequeñita, como tenemos la suerte de tener internet, películas de las mismas que veíamos nosotros o de antes, de Disney. ¿Qué pasa? Que a ella ahora le gustan todos los dibujos, todo tipo de dibujos. Yo le he puesto la serie entera de Willy Fogg a mi hija. Y le encanta. Le pongo Doctor Slump, que es japonesa de hace ya 30 años. Le encanta. Y vi los dibujos nuevos y le encantan. A los niños les gustan todos los dibujos. Entonces lo que hay que hacer es un poco de pedagogía. Sentarte al lado suyo. Claro, ahora mismo lo que echan que es Dora la Exploradora y las mierdas de Disney. Te pueden gustar o no. A los niños les gustan. Pero tú les puedes dar alternativas. Es tu obligación como padre, creo yo. No, yo tengo una teoría sobre los dibujos de ahora. Como salió una generación tan, digamos, rebelde, tan con la violencia, con los videojuegos, tal, yo creo que intentaron hacer dibujos como los que estamos hablando, Dora la Exploradora y todo esto, dibujos sin absolutamente nada de algo de violencia, todo súper happy, todo súper guay, que son al final dibujos, mal están decirlo, gilipollas, y dejan al niño tonto realmente. Pero ¿sabes por qué es eso? Porque han cambiado el explicar una historia para explicar un valor. Entonces tú los valores los puedes explicar explicando una historia o un cuento. Claro. Oye, los cuentos existen desde hace siglos, pero lo que hacen ahora es un capítulo de Mickey Mouse y explican la amistad. Otro capítulo, explican compartir. Otro capítulo, explican irse a dormir. Pero la forma, claro, de explicar lo que tiene los dibujos de Dora es ridículo. Bueno, es ridículo. Pero lo que te enchufan en venas como son conceptos. Intentan meter el inglés en los dibujos de Dora, es que es ridículo. Realmente. Sí, o sea, sí, yo creo que sí. Yo me acuerdo cuando los sábados por la tarde, antes de la película, después de las noticias, joder, teníamos un sábado Star Wars, al sábado siguiente los Ewoks, al siguiente Star Wars, y eran unos dibujos que eran buenísimos. No sé si os acordáis, bueno, sí, los que sí, tengan sí, más o menos mi edad. Y eran unos dibujos buenos, que tenían sus batallas y tenían sus peleas, pero coño, no hemos salido asesinos. Explicaban historias porque eran claro, como series. Cada capítulo te explicaba una historieta, como las grapas de los cómics. Cada capítulo son pocas páginas y te explican una historia que o bien termina en el mismo capítulo o concluye en el siguiente. Pues claro, ahora se han querido tapar tanto en que hay que alejar a los niños de la violencia, de todo lo malo del mundo, que han hecho dibujos, pues eso. Pues como los, ¿cómo se llaman los muñequetes estos? Los cinco de colores de goma puma. Los Teletubbies. Eso es ridículo. Lo siento mucho, pero es ridículo. Bueno, hay que decir que la animación, como todo, pues ha avanzado mucho para un lado o para el otro, pero ahí está nuestro, como decía Sergi, nuestra obligación. Tarea, claro. Nuestra obligación como padres, exactamente. Lo bueno que puedes elegir. Hay mucha morralla, por así decirlo, y tienes que saber seleccionar. Bueno, pero si tú, no te digo que le pongas Dragones y Mazmorras o Dragon Ball, pero coño, si hay un, yo qué sé, los gnomos. Yo le puse los gnomos a mi hija y flipó. ¿Qué pasa? Sí. Que los niños, como los meten en la tele con estos dibujos de 3D, que son súper dinámicos, incluso la narrativa es completamente distinta, y ya no les gusta porque es antiguo. Pues desde pequeñitos, ya que tienes internet y tienes YouTube, en vez de meterle el canal este de dibujos de la tele, que le meten estas mierdas que estamos diciendo, pues le pones tú los gnomos o Willy Fogg o lo que te dé la gana y le explicas. Y, claro, y te aseguro que les gusta porque es lo que ven. Sí. O sea, de todas maneras, esta mañana he estado viendo, no sé si era en Disney Channel o en cuál, Calimero en 3D, ¿qué dices tú? Sí. ¿Y esto? Sí. Y la abeja maya también. Sí. Vamos a soltar un par de recomendaciones más y voy yo con mi película. A ver, Blanca, venga, una más. @ Carvala dice: Aladdin, sin ninguna duda, del 92. ¿De quién? ¿De productora? Disney. Muy bien, buena película. Pues mira, Luis F. Mayorgas, perdón, L. Mayorgas en Twitter, nos dice: mi favorita, Los Increíbles de Pixar, más Brad Bird, más superhéroes. Es una combinación insuperable. Empatada con la anterior, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? La declaración de amor de Zemeckis, sí. Sí, a la animación clásica. Y la última, El Señor de los Anillos, de Ralph Bakshi, que de crío me impresionó como para leerme la obra de Tolkien. Pues tengo ganas yo de ver la de El Señor de los Anillos de Ralph Bakshi. Yo también. No os va a gustar. Si la veis ahora, no os va a gustar, ya os lo digo. ¿No? Estoy con Sergi. Un apunte. Antes habéis hablado del gato. ¿Cómo era el gato caliente? Es que lo he buscado. Es Fritz the Cat, de Robert Crumb, que es un historietista que yo creo que es el más importante de los Estados Unidos. Y claro que hay magreo y hay cosas, porque este hombre es un depravado mental. ¿Que es como cabra? Sí, es un cabra pa'l monte, pero con una plumilla, digamos. Y ese señor... Un saludo a cabra pa'l monte. Sí, un abrazote. Ese señor, no concede, para que os hagáis la idea, no concede ni autógrafos, ni entrevistas, ni nada. Y sus originales no tienen precio. O sea, están a la altura de algunos pintores clásicos. O sea, esto... pedía a gritos, uno de sus personajes, que era Fritz the Cat, pedía a gritos una película. Yo no la he visto, pero seguro que no hace justicia a las tiras que hacía de este personaje. Bueno, el señor Luis F. Mallorca, el de cual hablábamos antes en su recomendación, hay que decir que es uno de los componentes del club Fuera de Órbita, del podcast Fuera de Órbita. Ah, vale, ya sé quién es, entonces. Y desde aquí recomendamos sus capítulos dedicados a la animación, concretamente a Pixar, y bueno, todos sus capítulos en general, que están muy bien, si te gustan mucho los temas así frikis o de, como dicen ellos, de gustos, independientemente dispersos. Y ahí queda dicho. Voy yo con mi recomendación y luego ya pasamos al audio de Carmen que nos ha mandado por sus problemas técnicos y un último par de recomendaciones de los oyentes. Yo voy a ser un poquito más clásico, por así decirlo, y traigo un gran hito en la animación japonesa en este caso, que es Akira. Akira ya está aquí. Más de 2 horas de extraordinarios efectos visuales en la película de animación más cara de la historia del cine. Voltios. Tensión. Aventuras y acción. Una visión espectacular de un futuro opresivo y violento. Akira, para el que no lo haya visto, es una película de 1988, producida en Japón y estrenada en 1992 en España. El director es Katsuhiro Otomo y está basada en el manga también de este creador, de Katsuhiro Otomo. Un dato interesante es que la película se estrenó en el 88, pero el manga no terminó hasta el 90 o 91, si no estoy mal. O sea, si no estoy mal informado. Terminaron la película mucho antes de que terminara el manga. Para esta película se tuvieron que juntar varias productoras de anime porque el coste fue desorbitado. O sea, tuvieron que unirse compañías como Kodansha, Mainichi Broadcasting System, Bandai, que es muy famosa, Laserdisc Corporation, Sumitomo Corporation, Tokyo Movies Insha, y ajá, todo esto, a ti a lo mejor no te suenan, pero son empresas Bandai, sí, productoras muy famosas de animación. Y todo esto tuvieron que unirse en conjunto y crear el Comité Akira, que es como se llamó a esta macroproductora. Pero bueno, ¿de qué va Akira? Si no lo habéis visto, os la resumo muy brevemente e intentaré no hacer spoilers. La cinta se desarrolla en el año 2019 en Neo Tokio, una reconstrucción del Tokio original después de que fuese arrasado en 1988, por causas que descubriremos a lo largo de la película. Este anime, o esta película, se centra en la relación de Kaneda y Tetsuo, una pareja de amigos pertenecientes a la banda de moteros conocida como Los Cápsulas. Y la historia comienza mostrándonos cómo esta banda tiene un enfrentamiento con su banda rival, el club de moteros de Los Payasos, con, como no podía ser menos, el Joker como jefe de la banda. No el Joker de Batman, sino otro Joker. Vemos cómo estos dos grupos tienen un enfrentamiento en las carreteras de Neo Tokio y cómo Tetsuo sufre un accidente en esta disputa. Pero este accidente no es provocado directamente por esta pelea, sino que es provocado por su encontronazo con el número 26, Takashi, un niño que en apariencia podría tener unos 9 o 10 años, pero que en realidad no es así, ya que su aspecto es el de un anciano de casi 100 años. Cuando Kaneda y el resto de los cápsulas llegan al lugar del siniestro para ayudar a Tetsuo, el ejército irrumpe por sorpresa llevándose a Tetsuo y al número 26, además de dejar al resto de la banda en manos de la policía. Y hasta aquí podemos leer para no meternos más en trama, por así decirlo. Hay que decir que es una película que si la vemos hoy en día, que estamos más acostumbrados a ver animación, a ver violencia en la animación, a ver unos desarrollos un poco más adultos, no nos sorprenda tanto. Pero cuando llegó aquí a España en 1992, esto fue una auténtica revolución. O sea, lo más violento que habíamos visto era Bola de Dragón o Los Caballeros del Zodíaco, pero esto no es que sea un escalón por encima, sino que es 3 pisos por encima en cuanto a violencia y a madurez. Hombre, es que es muy... Yo la vi ayer por primera vez, no me gustó. Bueno, me pareció una película más, pero lo vi muy exagerado, la sangre. ¿La habéis visto? Yo la vi en el cine. En 4 palabras, puta obra de arte. Sí, yo lo que os quería decir, gracias a Dios mis padres tenían un videoclub cuando salió esta película. Sí, es verdad. Entonces fui de los primeros prácticamente, porque realmente el público en general, aparte de los que seguían manga y tal, sí estaban al tanto de Akira, pero el público en general como yo no habíamos tenido contacto con el manga prácticamente nunca. Entonces fue la primera. Lo habías tenido desde pequeño, pero no lo sabías. No lo sabía, exactamente. Hasta que viste Akira. Pero tampoco de este tipo de manga. manga. O sea, tampoco este tipo de manga. Con lo cual, fue completamente un impacto brutal, en, por lo menos en la juventud de mi época. Sí. Que lo vimos, fue vale, brutal. Pues una realmente, pregunta. Yo no entendí la película. Yo no la entendí entera, tampoco. Entera no la entendí. Ahora sí la veo, sí, pero en ese momento no la entendí. Pero para mí fue todo un descubrimiento de un mundo completamente diferente y de una animación completamente diferente. Sí. Vale, he leído mucho que todo el mundo dice que es una obra de arte y tal. Sí, ¿por qué es. Decís que es una obra de arte? Yo no lo sé. Vale. Yo la vi y... Ahora voy con eso. Y me la explicas, porque yo no la entendí. Luego, si quieres, fuera de micro, porque si no, spoileo la película y, hombre, tiene sus añitos, pero yo creo que es una película que la tiene que ver. Si no la has visto, te estás perdiendo una obra maestra, como decía Sergi. No. ¿Por qué es un hito en la animación? Bueno, pues como decía Fer, gracias a esta película y al estudio Ghibli, el anime, la animación japonesa, se dio a conocer a todo el mundo fuera de Japón. Gracias a esta película, la animación no era solamente cosa de niños, no. Es algo ya no para adultos, sino considerado cine en mayúsculas. O sea, en los 20 primeros los 20 primeros minutos de esta película podemos ver escenas de linchamientos con sangre incluida. Podemos ver intentos de violación. Podemos ver accidentes de tráfico. Podemos ver gente consumiendo drogas. Y todo esto fuera de un tono de humor. O sea, no hay humor en nada de la película. Y si lo hay, no tiene nada que ver con esto. Es una película como puede ser cualquier película de Christopher Nolan. Lo que pasa que animada, en vez de ser rodada con personas reales, pues animada. ¿Por qué además es una obra de arte? Aparte de por el manga que lleva detrás de también de Katsuhiro Otomo. Porque para desarrollar esta película, el dineral que tuvieron que invertir para producirla para la época de 1988 era algo desorbitado. Y o sea, técnicamente esto no había hecho nadie. Claro. O sea, tú imagínate que para rodar esta película, antes de hacer la película, cogieron a los dobladores y grabaron las voces antes de producir las imágenes. O sea, ajustaron las imágenes a las voces, no eso al contrario. Es la primera vez que se hacía en la historia. O sea, y ahora se hacen todas. Claro. O sea, no es la primera vez que una película de animación alcanzaba el punto de igualar e incluso superar a las superproducciones de Hollywood o de Japón en este caso. Esto cuando llegó, por lo menos aquí a España, yo recuerdo la primera vez que lo vi anunciado en una revista, dije, esto no es un manga como los que podemos ver por televisión, no, esto es una película. Y de hecho, la primera vez que la vi, como dice Fer, no la entendí. Hoy me cuesta entenderla, pero ya... No, y que cuando salió esta película, nosotros más o menos por la edad que tenemos, estábamos en esa edad, además éramos bastante más inocentes, creo, que los jóvenes de hoy. Estamos en esa edad que eran películas que éramos muy conscientes que no debíamos ver. Exacto, eso es. Y entonces también al verla, además de generarte una serie de sensaciones, pues esto en la primera escena en la que le rompe la ropa a la chica, solo esto, a mí me dejó, vamos, como horrorizado, ¿no? Pero dices, hostia, estoy viendo algo que no he visto nunca. Y esta película abrió las puertas no solo al mercado del anime y del manga, que es la principal exportación de Japón, sino que además, es lo que dice Jorge, es que cambió la manera de hacer animación en todo el mundo, no en Japón, en todo el mundo. No, claro. Efectivamente. Y lo que decimos que es una obra de arte y una película de culto es por eso, porque fue lo primero que se vio tan brutal, tan una película a esa velocidad, porque tiene una velocidad la película. Y además era buena. Y era muy buena, efectivamente. Entonces, yo creo que ha sido por eso por lo que se ha convertido en una obra de arte y una película de culto. Sí, que bueno, yo creo que soy la persona de más edad de la reunión, tengo 41 años, o sea que me cogió con 17 años. Yo tenía los cómics antes de que presentarse la película. Antes de ir a ver la película, echaron un documental en la 2 que grabé en VHS y la vimos, los que fuimos a ver la película, la vimos como 10 millones de veces antes de ver. Y eran los 10 primeros minutos de la película. Una obra maestra es una obra que tiene obras alumnas y evidentemente Akira ha tenido muchísimas obras alumnas, ¿te acuerdas? También es cierto de que el cómic tenía una diferencia y era que apostó Katsuhiro Otomo apostó por la calidad cuando el manga japonés era un cómic que era famoso por su baja calidad en los dibujos y eso se intentó plasmar en la película, digáis lo que digáis, con las técnicas de aquel entonces, pero la calidad de la película es brutal. Sí. Yo recuerdo en esos primeros 10 minutos, ahora no nos sorprende, pero cuando yo la vi en su época, cómo las motos van circulando por las carreteras y dejan ese halo de luz. Sí, la velocidad con la que se mueven esas motos, ese efecto de, ¿cómo decirlo?, de 3D, cuando se cruzan por delante de una columna, cuando se cruzan por delante de un edificio. Eso hasta ahora, o sea, mejor dicho, hasta esa época no se hacía, no. Y las luces, la iluminación, que está muy bien llevada, la música estaba tremendamente bien sincronizada con las imágenes. Y porque hay cosas que trascienden el tiempo. Porque tú la ves que hace más de 20 años esa película y ves la escena esa del osito que se mueve, sí, con ese sonido tan peculiar, y si no te causa como mínimo un poco de extrañeza, por no decir que te acojona esa escena, es que lo tiene y está ahí. Y tú ves que, lo que dice Jorge, es que tantas películas que han chupado del bote después de Akira. No, ocurre lo mismo con el terror japonés. El terror japonés es mucho más, valga la redundancia, terrorífico que el americano. Porque no censuran, es que los japoneses van No, pero porque tienen otro estilo, es otra manera de ver la cosa, exactamente. Es que también la misma película, la de... Ay, ¿cómo era? The Ring. La misma película japonesa no puedo describirla. Es otro sí, nivel. Sí. Otra forma de ver las cosas. No se puede comparar ninguna sin película. Sin censura, sí, si lo habéis dicho antes, sin censura. Hombre, yo creo que igual si yo Akira lo hubiera visto hace unos 10 años me hubiera impactado más que haberla visto ayer. Claro. No sé, la volveré a ver, la veré en el Blu-ray que te regalé, a ver si se ve mejor, pero vamos. Que no, y que te lo han pintado. A mí te ocurre, por ejemplo, lo que hablábamos hace un ratillo con Inside Out del revés, que te la pintan tan bien que tú te esperas una obra maestra que luego en realidad a lo mejor no lo es tanto para ti. Pero si a ti tú esta película la llegas a ver con 10 años como la vi yo, pues seguramente la tuvieras en un altar. A Blanca le quiero decir que si mira Vampiros en La Habana y ve a Akira, la técnica es la misma, claro, básicamente. Yo la iba a comparar con otro anime y otro manga que hemos hablado aquí, la de Shingeki no Kyojin. Sí, con el ataque a los titanes. Claro, la forma de los dibujos de todo es completamente diferente. Es lo que hablábamos antes, de baja calidad. No se han preocupado, de la historia, pero no de anime. Pero también por una cosa muy básica, y también nos vamos de tema, porque el manga es el dibujo del manga es una basura absoluta. Y no podían hacer algo mucho mejor que el manga. Claro, no, yo no soy seguidor de manga, pero he visto el 4, 5, 6, 10, da igual. Pero la última que vi es la de Shingeki no Kyojin. Y claro, lo primero que me impactó era eso, decir, ¿cómo pueden hacer estos dibujos así pudiendo hacerlo muchísimo mejor? Pues mira los libros y lo entenderás. Claro. Claro, efectivamente. Bueno, un par de curiosidades de la película y doy el motivo por el cual la he elegido. Uno de los iconos de esta película, aparte de la cazadora que lleva Kaneda, que es una cazadora roja con una pastilla en la espalda, es yo creo que en los 90 todos queríamos una cazadora así. Con la solapa para arriba. Exacto. Es la moto roja que tiene Kaneda, que es espectacular. Es una moto un tanto futurista, pero a la vez clásica. El sonido de esta moto para la película fue logrado combinando el sonido de una Harley Davidson de 1929 con el de un motor a reacción. O sea, es algo un poco extraño. En esta moto podemos ver varios sponsors publicitarios conocidos mundialmente, como pueden ser Canon, sí, eso sí me fijé. Citizen, Soei, Arai, en fin, marcas que ahora a lo mejor no son tan conocidas, pero en la época sí que eran muy, muy famosas. Y a cobrar, exactamente. Igual que Pioneer, que es la distribuidora de esta película, Pioneer aparece por todos los lados. Y ahora Pioneer, pues bueno, está un poquito de baja caída, pero en los 90 pues era un símbolo de calidad tecnológica. Y de esta moto se ha realizado una réplica real y funcional que ha costado la friolera de 92.750 euros y más de 7 años de trabajo, pero que actualmente esta réplica se exhibe para recaudar fondos pues para distintas instituciones como Bokura Company, que ayuda a los niños que padecen autismo. Esta moto, si la ves, seguramente te flipará, porque es una moto, es algo futurista, pero que a la vez conserva un toque clásico. Como decía antes, un color rojo Ferrari, por así decirlo, aunque no sea ese exactamente, pero llama mucho, mucho atención. Y yo creo que todos en los 90, al igual que queríamos una cazadora como la de Ganea, todos queríamos tener una moto como la suya. Pero bueno, otra curiosidad es que desde hace varios años corre el rumor de una posible adaptación de esta obra en imagen real y suenan nombres como Leonardo DiCaprio en el papel del protagonista Kaneda. Pero esto ha sido anunciado y desmentido varias veces, por no decir infinidad de veces. Que pongan a Ben Affleck, y total ya va a hacer... Bueno. Calla, no me hables. No saques el tema. Como curiosidad, destacar que esta adaptación no se desarrollaría en Neo Tokio, sino que sería en Neo Manhattan. O sea, que ya empezamos a cagarla. Yo creo que como hagan la película los los yankees la van a cagar. Pues sí, yo creo que le pasaría lo mismo a que a Dragon Ball Evolution. Será un taquillazo y será todo lo que quieras. Por ejemplo. Será todo lo que tú quieras, pero los que hemos visto Akira, lo que hemos estado hablando antes, los que nos descubrió un mundo diferente, lo vamos a encontrar una basura. Bueno, ya por último, creo que lo hemos dejado claro todos, esta película no es para nada recomendable para menores de edad. O sea, hay escenas muy violentas, hay escenas de mucho impacto y si tenéis un niño, por favor, que no vea imágenes de esta película porque puede quedar impactado. Pero sí. A mí lo que me impactó la película, lo que pasa al final con el amigo. Con eso la chica, es ¿no? bastante. No, con Tetsuo. Con Tetsuo. Ah, bueno. Eso es un spoiler bastante gordo de la película. Luego, si quieres, te lo explico. Pero bueno, es el Akira. Es a ver, eso. Jorge, ¿es una película del 88? Bueno, pero no nos vamos a poner ahora a entrar en detalles de Akira, de su trama, porque esto sí que es una película que la gente tiene que disfrutar si no la ha visto. Y yo creo que si hablamos del final, pues es un poquito cagar. Sí. Si no lo has visto, te has perdido una obra de la animación. Bueno, ya para finalizar, el motivo por el que yo la he elegido, como hemos dicho todos, marca, porque para mí marcó un antes y un después, y sobre todo porque jamás olvidaré el momento en el cual, gracias a mi padre, alquilé esta película en un videoclub. Me puse a verla junto a él. Él, pues bueno, pues se durmió porque estaba en la hora de la siesta, pero yo me quedé viendo su película. Afortunadamente, porque no te la habría dejado ver. Exacto. Y y cuando se acercaba al final, se despertó y te preguntó qué había pasado, ¿no? Y recuerdo que las escenas que más miedo me daban y más impacto me causaban, me agarraba y me abrazaba a mi padre, aunque él estaba durmiendo, pero yo estaba acojonado y impactado. Y de hecho, la quise volver a ver esa misma vez que la alquilamos, pero no me atreví porque me dejó muy, muy impactado. No, yo por aquel entonces tendría 10, 11 años y no es que lo pasara mal, pero sí que me asustó bastante. Hombre, es que la escena que ha dicho antes Sergi del oso y tal, eso sí, con 10, 11 años... Y la del final que dices tú, la de la violación, en fin, ahí escenas un poco así. Pero bueno, ahí queda mi recomendación. Ya digo, si alguien no la ha visto, que vaya ahora mismo a sus métodos de distribución habituales y la consiga como pueda, porque es una puta obra maestra. A mí es que no, me la esperaba mejor, no sé. Esperaba algo. Es una obra maestra, sin duda. Bueno, vamos con el último par de recomendaciones de los oyentes antes de escuchar el audio que nos ha mandado Carmen. Venga. Pues mira, Juan-Febles nos recomienda Akira, todo un clásico. Perfecto. ¿Y Fer? El señor Hamburguesas Podcast, @hamburguesaspod, dice: yo elijo Lluvia de albóndigas, o como se llamó en Latinoamérica, Lluvia de hamburguesas, del 2009 de Sony Pictures Animation. Esa no la he visto, no, yo tampoco. Albóndigas. Muy, muy divertida, es una película muy divertida. Y de hecho, no, es de Sony esta, sí. Sí. Es una película que hicieron la segunda parte, que además es muy curioso porque la segunda parte de la película pasa seguido de la primera. Esto es una curiosidad, ¿no? O sea, la segunda película empieza inmediatamente cuando termina la segunda, ¿no? Es una película que, o sea, que eso lo digo muy rápido, es un chaval que es inventor, que inventa una máquina que le entra agua y sale comida. Y esta máquina se le va a la olla, se va para el cielo y empieza cada vez empieza a llover comida porque la máquina la escupe. Y cada vez esta máquina va escupiendo más comida, más grande, y bueno, y van surgiendo una serie de problemas, ¿no? Y esta la podéis ver con los niños, pero al lado de ellos, porque aunque no... no es terror de este explícito, hay cosas que hay que entender que a los niños le puede dar un poco de cosica. Sí. Pero está muy, muy divertida, y aunque la dobla Flippy, hay que decir que está muy bien. Uh-huh. Ya, pues tengo ganas de verla. Pues mírala porque seguro te gusta. Uh-huh. Oye, tenemos muchas pelis que ver. Sí, la verdad que hemos descubierto un montón de películas que no hemos visto. Y una película que yo sé que Blanca no ha visto es la recomendación que nos envía Carmen, que vamos a escuchar ahora mismito. Si habéis escuchado, o mejor dicho, si habéis visto el vídeo de YouTube del tráiler de este episodio, del episodio número 33, habréis notado que Carmen tenía ciertos problemillas de conexión y su conexión de internet pues no le dejaba grabar con nosotros. Entonces hemos tenido que grabar su recomendación de película de animación aparte, y para ello me he reunido yo a solas con ella para grabar este trocito. Buenas, Carmen, ¿qué tal? Hola, gracias por repetir esto Es que me dio mucha pena porque tenía preparado una peli que a mí me parece muy chula y nada, no pude grabarlo. Sí, y yo tenía y además que también, me perdí el buen rato. Tenía ganas de esta película porque la vi hace poquito para un episodio de Space Monkeys y me jodió en cierta parte que no pudieras asistir. Pero bueno, hablamos un poquito, sí. Durante ahora, después de lo escucharán los oyentes, pero aunque tú no estuviste, hablamos un poquito sobre esta recomendación, así que ahora en cuanto terminemos nosotros, reengancharemos con su opinión. Vale, ver, vale, muy ¿qué bien. ¿Qué película nos traes tú? Bueno, pues traigo una película que se llama A Scanner Darkly. En español. Que creo que se llama Una mirada en la oscuridad. Effective Wonder. Esta película es del director Richard Linklater, que a lo mejor no suena de nombre, pero este año lo ha petado bastante con la película Boyhood. No sé si te suena a ti. No la he visto, no la he visto. ¿No? Bueno, pues es un director que este año sobre todo como que se ha destacado porque ha grabado una película que ha durado como 12 años en grabarla y ha mantenido los mismos actores. Ya sé. ¿Sí? ¿Sabes? Bueno, y también es el autor de las películas de la trilogía esas de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer, ¿sabes cuáles son? No, tampoco. ¿Sabes? No, una de Ethan Hawke, que es una de amor. Y esa también las ha grabado con 10 años de diferencia entre unas pelis y otras. Entonces son los mismos protagonistas que van pasando los años, ¿no? Bueno, pues este hombre pues le gusta historias así un poquito diferentes y una forma un poco diferente de narrar las pelis. Sí. De ver un poco en su filmografía. Solamente con ver la de Scanner Darkly ya me he dado cuenta de que le gustan un tanto raras. Bueno, ¿de qué va? ¿Por qué decimos que son un tanto raras? Porque esta película está grabada en acción real, o sea, como una película normal y corriente, solo que después sobre la película la han pintado y han creado la animación, pero encima de los de cada fotograma. Esto llamado rotoscopia, esta técnica. Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces es bastante curioso porque los actores son muy reconocibles, los actores son Keanu Reeves, Winona Ryder, Robert Downey Jr., también tenemos a... Ay, ¿este cómo se llama? El de True Detective. Woody Harrelson, sí. Sí, y entonces, hay otro también que no recuerdo el nombre, pero también es casi conocidillo, el que está más zumbado de todos, pero ese no recuerdo. Sí, es una cara muy conocida, creo que se llama Mitch Baker, pero es lo típico que te suena la cara, pero que no lo ubicas muy bien donde lo has visto. Ya, pero vamos, los entonces, actores se reconocen perfectamente porque son clavados. Perfecta. O sea. Sí, perfectamente. Entonces es bastante curioso ver a Robert Downey Jr., por ejemplo, haciendo de sí mismo como de loco, pero en dibujo animado. Es que es curioso verles de dibujo animado. Bueno, les puedo contar de qué va, ¿no? Cuento un poquito de qué va. Pues esta película es del año 2006, pero está narrada desde el futuro de los años 70. A ver, está basado en un relato, en una historia que se escribió en el año 70 y pico con el boom de las drogas y tal, y entonces la historia se sitúa en 7 años después de no se sabe qué momento, ¿no? Y entonces es una especie de futuro distópico en el que el mundo está como arrastrado por las drogas, casi creo que es el 20% de la población es drogadicta y hay como una sociedad como secreta que es como un equipo de policía que está intentando localizar quién es el proveedor de la droga D, que se llama D, en español creo que se llama M, por sí, muerte. Es una droga ficticia, no existe. Ajá, sí, es una droga ficticia. Entonces, esa droga es la que está cargándose la sociedad, básicamente. Entonces, esta sociedad está intentando localizar quién es el que crea y vende y distribuye toda la droga. Para eso, ¿qué tenemos? Pues tenemos a un policía que es de ese equipo, que está infiltrado en una casa donde convive con otros que son yonkis. Y en realidad todos son drogadictos, el propio policía también, pero los policías tienen un traje especial que les cambia continuamente el aspecto. Entonces nadie sabe, ni siquiera sus propios compañeros de trabajo, quién es la persona que está debajo de ese traje. Entonces, de ese traje no es que te cambie el aspecto y te hagas pasar, por ejemplo, yo me lo pongo y me hago pasar por Carmen. No, es que está cambiando continuamente. O sea, es como en la parte derecha de la frente es de una persona, el muslo izquierdo es de otra persona, en fin, está continuamente cambiando. Es como un super camaleón. Exactamente. Además que raya un poco porque ves tanto cambio que intentas identificar qué están enseñando. Y como dato curioso, el escritor del relato sale en uno de esas caras. caras. Está ahí el retrato de él. En uno de los 1,000,000,000 de caras que salen ahí. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues lo curioso es eso, ¿no? Que el, digamos que este policía, de repente le encargan la misión de vigilar a un sospechoso. ¿Y quién es ese sospechoso? Es él mismo sin el disfraz. Piensan que esa persona es sospechosa, que vende droga, que consume, que no se sabe muy bien, y le dicen que tiene que investigar su propia vida, sin saber que es él mismo el que es el policía. No sé si me explico. Sí, es que es un tanto extraño. Bueno, hay que decir que ese policía, el protagonista, ¿vale? Es Keanu Reeves. Aunque se ponga ese traje, pero el prota, por así decirlo, el que se infiltra en la casa de los junkies, es Keanu Reeves. Y bueno, ¿qué tiene de curioso? Que a mí me recuerda mucho a películas como de Tarantino. Tiene conversaciones de borrachos, de junkies, de estas conversaciones absurdas que tienen mucho en las pelis de Tarantino, ¿no? Que se ponen a hablar y empieza a desvariar la historia. No sabes qué te están contando porque es una conversación de junkies, ¿no? Y tiene mucho eso, y tiene mucho pues de las paranoias que te generan las drogas y cómo la mente te va distorsionando la realidad por tomar drogas. Sí, hay que decir que hay momentos de esa casa, bueno, hay momentos que abandonan la casa, que es lo que dice Carmen, que no se sabe exactamente de qué narices están hablando, porque entre Robert Downey Jr. con lo zumbao que está, Woody Harrelson, que también hace de zumbao, y Keanu Reeves, que hace de Keanu Reeves, que parece que no se entera de nada, es como pues eso, una jaula de grillos, no sabes realmente si han tomado muchas drogas o pocas drogas, si están realmente zumbaos, o es muy muy extraña. A mí también me recuerda mucho a la película de Trainspotting, porque también tiene momentos de esos de los drogadictos, del tiempo que pasan juntos, ¿no? La convivencia que tienen, las relaciones que generan entre unos y otros. Y luego también os quiero contar un dato curioso, que es que Robert Downey Jr. cuando grabó la película no se sabía absolutamente nada del papel. Entonces tenían todo el decorado pegado con post-its con frases de su guión. Entonces, como después pintan encima de cada fotograma, pues se ha tapado con la postproducción, pero vamos, que no se sabía nada. Y la verdad que si veis la peli, no da para nada la sensación de que no tenga ni idea de lo que está haciendo, porque es que parece que de verdad está tan drogado que te lo crees, ¿no? La verdad que... ¿Tú eso lo sabías, Jorge? No lo sabía, pero vamos, es que con la actuación que hacen, tanto Robert Downey Jr. como Woody Harrelson, es que son, porque luego el otro actor que no recordamos el nombre también es uno de los más zumbados, pero sobre todo Robert y Woody son los típicos junkies que se creen filósofos, pero que ves perfectamente que todo lo que tienen en la cabeza es por las drogas, y empiezan a filosofar, sí. Y ya se les va completamente la cabeza. Sobre todo el Robert Downey Jr., que hace como del típico americano flipado que va vestido de camuflaje y de este rollo, ¿no? Con la muy que patriótico, que se piensa muy patriótico él. Que se cree que lo están espiando siempre, o que le está siguiendo la CIA, o en fin. Sí, sí, sí. Estos son los momentos paranoia de persecución y este. Bueno, recomiendo la peli porque es muy curiosa de ver. Es verdad que depende del momento psicológico, el momento que estés viviendo. A lo mejor te angustia mucho y a lo mejor no te apetece seguir viéndola. Yo el otro día la reví después de mucho tiempo y me angustié un poco porque estoy un poco nerviosa yo en estos momentos. Pero no sé, merece la pena porque es muy curiosa. Y os quería contar otra cosa para que veáis el trabajo que lleva esta peli, y es que habían calculado que para pintar cada fotograma iban a tardar alrededor de 300 horas de trabajo para pintar solo un minuto de película, y se quedaron cortos. Llegaron a superar las 400 y pico horas por cada minuto de película. O sea, imaginaros el trabajo que lleva, ¿eh? ¿Pero esta no está hecha por ordenador? Yo pensaba que No, está pintada. Bueno, está hecha por ordenador, pero pintándolo a mano. Sí, una rotoscopia. O sea, moderna. Pintándolo... Claro, tienen... además podéis buscar en YouTube, que lo podemos poner en el Tumblr, algunos making of que hay, que se ve cómo tienen el fotograma en el ordenador y cómo van dibujando encima, y fotograma a fotograma, cada movimiento, todo, el pelo, cómo todo lo hacen. Sí, no. O sea, tiene que ser una trabajera esto. Es un currazo, y aparte el tipo de dibujo, el diseño, por así decirlo, está muy bien. A mí me resultó curioso cuando empecé a verla, porque yo no tenía ni idea, y en cuanto la vi, reconocí a la primera Keanu Reeves, a Robert Downey Jr., a Woody Harrelson, a todos, y pese a que se ve perfectamente que son esos actores, sí que parecen dibujos animados. O sea, es un estilo muy, no diría como un cómic, porque tienen más, no sé, más movimiento, más realismo, pero sí que, no sé, es un estilo, merece la pena verla. Aunque la película no te vaya a gustar, merece la pena ver el trabajo que lleva detrás. Sí, da la sensación que es como retratos hechos al óleo y que se mueven, ¿no? Sí, eso es. ¿No te parece? Que parecen como cuadros de cuadros del Museo del Prado o algo así, pero que se mueven, como muy... que parece, ves las pinceladas del dibujo. Sí, sí, sí. Bueno, echadle un ojo, y si no, que sea ver el tráiler en YouTube, porque ya os decimos que es un poco paranoia de filosofía y drogas y todo eso. A lo mejor no os interesa mucho el tema, pero por curiosidad, simplemente para echarle un ojillo. Bueno, hay que decir que en Tumblr hemos conseguido el enlace de YouTube donde está la película completamente alojada. O sea, la podéis ver perfectamente de principio a fin en YouTube, en español. Bueno, pues mira, ya lo tenéis ahí muy fácil, a un clic. Perfecto, pues vamos a escuchar la opinión de los invitados de hoy de esta película. Reenganchamos con el capítulo. Bueno, ahí queda la recomendación de Carmen, la película A Scanner Darkly, o como se llamó en español, Una mirada a la oscuridad. Esta película, como bien ha dicho Carmen, pues es está producida, mejor dicho, con el género de rotoscopia. ¿Qué esto qué es? ¿Qué significa? Pues es grabar una película con imagen real y luego transformarla en dibujos animados. Esta película, a mí personalmente, me causó mucho impacto por la manera que tiene de, digamos, el diseño, ese dibujo que tiene, y sobre todo porque es... se distingue perfectamente a actores, se distingue perfectamente a Keanu Reeves, se distingue perfectamente a Robert Downey Jr., se distingue perfectamente a Woody Harrelson. En fin, no sé, a mí, yo la vi gracias a un capítulo que íbamos a grabar, mejor dicho, que grabaron los compañeros de Space Monkeys, en el cual yo no pude participar, pero sí que me dejó muy buen sabor de boca esta película. Un tanto cruda, pero muy recomendable. Ah, ya sé cuál es. ¿Ves cómo te acuerdas de cuando la vi? Sí, pero vamos, que yo vi nada, no hay menos, un minuto ya. Bueno, ¿alguno de vosotros la ha visto? Yo sí la he visto. Okay. Sí la he visto y me gustó bastante. Sí, es decir, que a mi mujer se quedó terriblemente rayada. De hecho, la película está diseñada para dejarte terriblemente rayado. Sí, te deja como acaba el protagonista al final, pues así te quedas tú. Yo os digo una cosa y es algo que no debéis hacer nunca, pero yo, si no la he visto, es por ya por la portada. Me he tirado siempre para atrás. Ahora la tendré que ver, ¿no? Pero no, es este tipo de dibujo así, que es como, bueno, que se ve que es pintado encima de la imagen. Y siempre me ha dado la impresión de que de ahí no podía salir nada bueno. Ahora yo lo que tengo la impresión de que esa película la hicieron con esa técnica solamente y exclusivamente por el tema del... ¿Cómo era el traje ese que usaba Man de camuflaje? Sí, un traje multicara o algo así, dicen en la película. Para ahorrarse efectos especiales, básicamente. Queda espectacularmente bien. Entonces, esa película se ha rodado normal y luego se ha pintado. Se ha pintado. Eso es. Sí, normalmente la rotoscopia es esto: frame a frame, es decir, fotograma a fotograma, pillas el fotograma, pam, y pintas encima. Antes se hacía así, se pintaba encima, se calcaba. Eso. Ahora con ordenador, pues es mucho más fácil pasar fotograma a fotograma e ir copiando, ¿no? La misma Cenicienta de Disney, ¿no? Lo que pasa es que no virtuaban a los actores, no hacían una copia exacta de las caras. Y también el primer videojuego del Príncipe de Persia también se hizo con esta técnica. Por eso se veían esos saltos y esos movimientos del protagonista del videojuego, se veían tan realistas, porque era una copia de la realidad. Bueno, chicos, pues ha sido todo un placer, como le decimos a todos los invitados, ha sido todo un placer teneros por aquí este par de horitas, disfrutar de vuestro tiempo y tal igual que... ¿Ha sido un capítulo gafao? Sí, ha sido un poquito gafao por los temas técnicos. Quique no ha podido asistir por motivos personales y Carmen no ha podido asistir por motivos tecnológicos adversos. Como le decimos a todo el mundo, un placer teneros por aquí y la próxima vez que queráis volver no tenéis nada más que decirlo. @ Sergi y @ Halo de Misterio, tocayo mío Jorge, ha sido un placer teneros por aquí otra vez. Y oye, me apunto vuestras recomendaciones de películas de animación y de vuestras no recomendaciones también para Norlas. Sergi, que ya... decidiremos en otro. Para el seguro, seguro, pues seguro que nos invitan a los dos en alguno. Pues que somos como la pareja de invitados estrella, ¿no? Eso es buena pareja. Si tienes un podcast y quieres invitar a Sergi o a Jorge, acuérdate de invitar también a Jorge y a Sergi. Sí, no, sobre todo, si no, no tenemos el mismo representante. Gracias, chicos, por el ratito. Ha estado muy divertido y nada, yo cuando digáis, pues estoy aquí otra vez con Jorge. La verdad que hemos... cogido a dos invitados que tenían mucha idea de cine de animación. Bueno, y mucha memoria, sobre todo, y buen gusto, espero que buen gusto. Bueno, chicos, pues vamos al zulo del becario, vamos a pasar con una promo entre sección y sección. Os dejamos por aquí, nosotros vamos a continuar grabando, esperamos veros a los dos en octubre en la JPod, y si no, nos escuchamos y oímos y leemos en Twitter, podcast, etcétera, etcétera, etcétera. En Te Toca, en Doña Sangre, en cualquier grupo. Un abrazo a los dos. Un abrazo. Comics, Marvel, Spider-Man, Marvel, Cyberpunk, Mark Silvestri, Star Wars, por ejemplo. Batman, siempre. Y me gusta el manga, ¿qué pasa? El manga, no. Y la Comic Con, que estamos justo ahora con la Comic Con. La Comic Con no es de cómics. Y dinosaurios que nos faltan. ¿Alguien ha dicho Batman? Batman también mola. Sí, Batman hemos dicho. ¿Pero quién es Batman? Lo dice, lo va a decidir, o sea que. Batman, ¿y Affleck? ¿Qué va a pasar con Affleck? Todo esto y mucho más. Todos los viernes, no os perdáis Tomos y Grapas, tu programa de cómics. Ya estamos aquí en el zulo del becario, como siempre, y esta vez hemos vuelto todos, pese a que Carmen y Quique no han podido estar durante la grabación del episodio, pues sí que van a estar en el zulo del becario. Así que lo primero de todo es darle la bienvenida a este episodio número 33. ¿Qué tal, chicos? Hola. Buenas, ¿qué tal? Y también me enorgullezco de presentar por primera vez en Por Qué Podcast a un patrocinador, el primer patrocinador oficial de Por Qué Podcast, que son los amigos de Customize, Customize, o en fin, no sé cómo pronunciarlo, Customize con dos M's y Z.es. ¿Por qué son patrocinadores Customize? Muy sencillo, porque han tenido la gran amabilidad de patrocinarnos el merchandising que vamos a daros en las JPod 15. Así que si queréis un poquito de merchandising de Por Qué Podcast, pasaros por nuestro directo el 24 de octubre a las 12 de la mañana en la jornada de podcasting y sabréis qué es lo que nos han dado nuestros grandes amigos de Customize. Recordad, customize.es con Z y con dos M's, y si queréis crear vuestras chapas, si queréis crear imanes, si queréis crear abrebotellas, si queréis crear vuestros sellos de caucho, de, no sé, etiquetas, llaveros, tienen un montón de merchandising que la verdad que está muy, muy, muy chulo y desde aquí lo recomendamos. Pero estar diciendo mal la web, es Customize, pero con K de kilo, con Q de queso, vamos. Bueno, no lo he dicho mal, solamente no lo he dicho. Bueno. Customize, con Q, con dos M's y con Z. Pero bueno, ahí queda dicho. Desde aquí agradecemos a los amiguetes por este patrocinio y estos grandes regalitos que nos han dado. Podemos dejar el link en la página web, ¿no? Para que la gente pueda entrar, ¿no? Ahí te he visto, Carmen. Ay. Esta que salta. De todas maneras, iremos poniendo también el link en las distintas redes sociales. Y como no somos pesados, pues lo vamos a nombrar 20.000 veces. Efectivamente. Pues eso, si vais a pedirles algo, recordar ponerles ahí una notita de que venís recomendados de parte de Por Qué Podcast. Bueno, que patrocina el capítulo, ¿no? Patrocina, nos van a patrocinar, mira, este mes de septiembre y el mes de octubre. Así que el mes de octubre, como seguramente saquemos dos capítulos, nos van a patrocinar un total de tres capitulazos. Perfecto, busco patrocinador para el zulo del becario. Bueno, y hablando del zulo del becario, vamos a dar pistoletazo de salida, como ya es habitual, porque ya llevamos dos o tres capítulos haciéndolo así, leyendo cada uno un comentario distinto, así que todos hoy, otra vez, seremos un poquito becarios. El zulo del becario. Con el señor Fernández. Bueno, chicos, tenemos un comentario en Facebook en el post que pusimos en el que en iTunes salimos como en la página de destacados. Bueno, hay que aclarar eso un poquito. Destacados en sociedad y cultura, no en destacados en general, pero bueno. Bueno, sí, en sociedad y cultura, perdón, no lo he comentado. Y el señor Manuel Hidalgo nos dice que menos, ¿no? La recompensa del trabajo bien hecho. Bueno, bien hecho trabajo. Bien hecho. En Google Plus nos han comentado una publicación de agosto de 2014 en referencia al episodio 19, que era de sobre por qué visitar Madrid en agosto. Y es una cosa un poco críptica que no hemos entendido. A ver si la persona que la ha dejado nos puede explicar un poquito más qué significa. Porque es José Toscano y nos dice: obra las alas del ángel. No entendemos lo que significa. ¿No? La verdad que no entiendo ni por qué comenta la publicación del año pasado, de hace más de un año. Y yo no sé si es que se refiere a la carátula de ese episodio, del episodio 19, que a lo mejor aparecen ahí las obras del ala de ángel, o a lo mejor es una recomendación que hace él de ir a ver la obra sobre la ala de ángel. Exacto. Continuamos, venga, siguiente. Bueno, pues comentarios en YouTube no tenemos, así que pasamos a la red social de Twitter. Bueno, alguno hay. Lo que pasa es que como lo son del directo y los solemos comentar en directo, pues no contamos. Y hemos recibido varios tweets. El primero sobre el capítulo 32 de las bebidas, en el que nos dice nuestro compi Jan Bedel: escuchando el último porque podcast arroba la bienpe me ha rebautizado como Jack Bedel. Me simpatiza bastante y lo usaré en el bar Bedel. ¿Algo que decir, Blanca, sobre Jack Bedel? Nada, ya está todo dicho en el capítulo. Está aclarado. Sí. Vale. Charles Blue nos dice: después de escuchar el último porque podcast, tendré que invitar a Charlie Encinas ya No Soy un Muggle, a Marta, a una buena copita de moscatel. También bebida de señores. Sí. Bueno, continuamos con el señor Micito, que nos dice, mira, nos da su recomendación: de tapa con la sidrina, algo muy típico del sur de la meseta norte, unas patatitas revolconas o meneas. También muy ricas. Muy ricas. Con guindilla, pues, a mí me gustan con guindilla. Sí, muy ricas. Qué bueno. Bueno, continuamos. El señor Jucho nos dice: ¿qué dicen los de por qué podcast? Que hay que hidratarse. Y claro, soy un chico obediente. La próxima la pido con sombrillita, con su foto de la cervecita, de su copita de cerveza. Muy rica. Santioki nos decía: ¿por qué debemos hidratarnos bien? No os perdáis las opiniones de los oyentes. Y lo decía: eso, a hidratarse oyendo por qué podcast, pero no solo de cerveza se vive. Y el oso y la doncella nos dice: escuchando por qué podcast y a Charlie Encinas, o todo nos cierra en la podcastfera. ¿Por qué tapa? Sin tapa en Girona. Bueno. Pídela. Sí, hombre, sí. En nuestra parte. El capo es arroba el -capo -el-capo. Y nos dice que 3 programas seguidos me he tragado. Muy entretenido. Quiero probar las cervezas Odín. Bumsy Boom nos decía, bueno, Bumsy Boom, que es arroba Bumsy Boom, nos dice: ya me dio sed de escuchar este episodio de Por qué Podcast. Episodio 32, porque debemos hidratarnos bien. Y el señor Chema Hoyos nos dice, bueno, es un comentario hacia aquí que a 13 bicis, le dice: estoy contigo. El bocata de boquerones en vinagre está buenísimo. Grande, Chema. Porque no le pillé yo. Qué horror. Es bocata de bocadillo. Pero está buenísimo. Eso creo que es mi pesadilla. Con aceitunas. No, sin aceitunas. Buenísimo. Lo mejor de lo que se ha inventado. Vinilo guión bajo IPTD, Johnny García. Decía: genial, porque podcast de mis compis madrileños, hidratarnos bien, y nuestra compañera, No Soy un Muggle, y Charla Encinas. Wilson Arguello nos comenta: buen episodio de Por qué Podcast. Se extraña a Yogardila. Luego subiré la foto de mi bebida. Pues sí, se extraña. Sí. La verdad, tío, que está desaparecido. A ver si te pasas un día. Juchu nos dice: definitivamente no ha sido buena idea escuchar Por qué Podcast a estas horas. Llevo una hora salivando y me quedan más de 7 horas para comer. Esto como que lo tuiteaba a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana. Pasamos a los comentarios, o mejor dicho, los tweets del capítulo anterior, del episodio del turismo atípico, el capítulo número 31, y el señor Capitán Garcius, arroba capitán-garcius, nos decía: me ha encantado el último Por qué Podcast. Los balineses no dejan entrar a las mujeres al cementerio. Eso sí que saben. Es una buena idea decir a una mujer que no entre en un lugar, bajo la amenaza de que se acabará el mundo si lo hace. Gracias. Y el señor Ignacio, arroba podtaxi, nos dice: cuidado que algunos sois raros. Mira que ir a Bali a montarse en una barca e ir a ver muertos. Fernán Haas. Ni que fueras podcaster, perdón. Yo estoy con él, ¿eh? Es sí, que vaya sí, viaje extraño ir ya a ver muertos. Ya se lo dije, digo, joder, lo hacemos para contarlo en el podcast. Yo era dije bastante atípico que podíamos viaje. Hacer unas J-Poz en un cementerio. Uy, quita, que yuyu. Puede molar. Bueno, dimos la noticia de la nueva sección de los chistes de Blanca, así que tenemos reacciones ante esto. Posible. Bueno, Jedel Way nos decía: que sean de los malos, por favor. Sí, le hemos hecho caso. No, perdona, el del Texas es buenísimo. Sí, venga. Y luego decía Isil Monkiller: venga va, que los chistes son bien. Y luego Cabra Palmonte decía: me gustaría escuchar tus chistes, me ofrezco de risa enlatada. No estaría mal poner risas enlatadas así a tus chistes. Bueno, pues que nos manden audio risas enlatadas por correo. Manuel Hidalgo algo, nos contestaba: voto por esa sección. Ya tienes 137. Si es necesario, me hago 363 cuentas de Twitter y hago retweet. Bien. Ah, esto fue los 500 retweets que te pedía. Eso. Perdón, ya tienes 137. Pero no 500. No sé de dónde se le ha sacado eso, pero no. Pues porque, hijo, la gente retuitea cosas que no son y eso cuenta. Bueno, da igual, da igual. Luego os explico por qué eso de los 137. Señor Truje, amigo Truje, arroba Truje Plático, nos dice: ¿dónde hay que firmar? Pero que el 50% de los chistes sean metiéndose con podcaster. Ostras, pues eso sería un chiste bueno. Eso te lo voy a dar para poza. Sí. ¡Zasca! No sé, y un Google también decía que le parecía muy bien la idea y que quería ya chistes de Blanca. Y Madrellano decía: las rutinas mañaneras con Por qué Podcast, chistes de la Bienpe, everyday. ¿Ves? Un tío que sabe. Bueno. Everyday, me encanta cómo se ha escrito. El señor Santioki, Santiago Relojito, le pedía a Arturo Parroquia y a Mona Parroquia, a los compañeros de la parroquia y de Todopoderosos, una ayudita para esta amiga podcastera que le faltan uno o dos retweets. Bueno, 100 o 200 retweets. Uno, dos o 200. Bueno, el señor Manuel Hidalgo nos dice: desde aquí, como oyente, pido la sección de chistes para Blanca. Marta, arroba forponis, decía que solo te quedaba enseñar a Nerea a decir retweet y que lo repitiera hasta la saciedad. Que te lo convalidara seguro, como retweets. Nada, nada. Ni Nerea ni Leti. Al final lo ha conseguido, sí, los 500. Joder, pero bastantes he conseguido, más que tú. Bueno, continúo. Manuel Hidalgo, nuestro amigo, decía a Jorge: Ove, para ir más relajados tendrías que dar una oportunidad a Blanca en la sección de chistes. Ni con esas, Manuel. Ya está, en este mes hemos dado esa sección y no hay manera. Bueno, que sí. Y Bunsy Bun nos dice: felicidades a la Bienpe por conseguir su sección de chistes. Bien. Y pasamos a la sección especial habitual, ya no tiene nada especial porque ya es en todos los capítulos, sobre Ready Player One. Yo creo que esta sección la podíamos llamar sección Charlie Encinas. No, porque se llama sección Ready Player One, que ya tiene su propia cortinilla y todo. Sección especial sobre Ready Player One. Yo creo que debemos hablar con la editorial. Sí. El señor Victron, arroba Berkiel, nos ponía: ya se han enterado, y nos ponía un link que a la película. Enviaba al estreno de película, que va a ser en diciembre del 2017. Oye, ¿quedaremos todos juntos para verla? Sí. Hombre, por supuesto. Vale, sí. Pues sí, estaría bastante bien. Y todos nuestros amigos que se quieran unir también están invitados. Una quedada Ready Player One era. Bueno, y el señor Micito nos dice: me temo que llego tarde para que entre la noticia de Ready Player One de la semana. Y nos pone otro enlace del estreno de la película. Que habéis dicho que es el día 17 de diciembre. Diciembre del 2017. Ah, vale, bueno, pues esperemos que sea antes del día 15. Y le hacemos un capítulo especial a la película. Hombre, claro. Venga, más comentarios. Bueno, también se celebraba por la gente que no le gustaba la cerveza y se apuntaba gente como Charlie Encinas, Manu Mijito, ¿no? Sí. Micito. Micito. Sí, y nada, se apuntaban ahí también a que no les gusta la cerveza. Al Team Marta. Sí, el hashtag Team Marta. Hashtag Team Marta. Eso es. Y luego ya tweets variados, así un poco random, como somos nosotros, nos decía: ¿cómo se hace videojuego? Arroba CSH1VG. Facilito. Viendo el video tutorial de Por qué Podcast, donde explican cómo montan sus podcasts. Útil para todos. Y ponían el enlace al tutorial en YouTube. Perdón, que hay que decir que antes hemos dicho que no había comentarios en YouTube, y eso es un error, porque sí que nos han dejado varios comentarios en este vídeo, precisamente en el de cómo editar y grabar un Por qué Podcast. Lo resumo muy rápidamente. El señor Rubén Vázquez Beller nos decía: a molto call recorder que comentó Jorge, o sea, un servidor, muchas gracias por los consejos, un saludo desde el podcast, que es el mismo que acabáis de decir el tuit. Y el señor Fernando Fuentes nos decía: me ha encantado el vídeo, esperando más. Pues nada, si queréis más, escribirnos alguna duda o pregunta o algo sobre la edición de podcast y grabamos otro o grabo otro vídeo. Venga, continuamos. Bueno, pues Cabra Palmonte nos escribió: podría colar como animal de compañía. Esto es un tema sobre las JPod, me parece, como acompañante de JPod o algo así. No sé, Cabra, con tal de torre. Yo creo que lo que dice es que sí, la BMP puede colar como animal de compañía, ¿no? No sé. No. Es sobre la JPod 15. Para que el AVE dice o algo, si ¿no? Puede, claro, para llevarle nosotros como animal de compañía. Ah, vale. Uh-huh. Vale. Uh-huh. El señor... Rafa Collado decía... Ah, no me toca, perdón. ¡No he sido yo! El señor Rafa Collado, arroba RVC foto, nos dice: hace tiempo que os sigo, me entretienen vuestros temas. Gracias. Pues nada. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Y el amigo Daniel Roca nos dice: pintando mi casa con un porqué podcast atrasado. Este cincuentón os ve un poco viejunos. Nos comentaba sobre el capítulo de los 30 son los nuevos 20. Bueno, pues y los 50 son los nuevos 40. Claro. Vaya locura de episodio. Ahora 3J Radio decía: todo tiene un porqué. Averígualo todas las semanas en Porqué Podcast, el nuevo programa que no podrás dejar de escuchar de A3J Radio. Los miércoles a las 4 de la tarde. Muy bien, chicos, sí, claro, lo sabréis. El día que estamos grabando esto nos han puesto, lo que pasa es que van poniendo capítulos así seguidos. Hoy han puesto el de el 31, el del turismo atípico. Uh-huh. Muy bien. Mira, ese tuvo bastante comentarios, a ver qué le habrá parecido a los... Condecorando nos decía: arroba porque podcast, arroba la bien, jaja. Creo que alguien está pidiendo gritos una medalla y no quiero mirar a nadie. Arroba BOP. Uh-huh. Pues nada, que nos mande una medallita, si es de su parecer. Y Minos nos comenta: llamadme loco, pero yo escucho Porqué Podcast en su 360, ¿no? No sé qué reloj es ese. No, no sé. Espera, ¿eso es un reloj? ¿Eso sí, es un reloj que tiene podcast dentro? No, tiene... No, es un smartwatch. Es como el iWatch de Apple o un smartwatch, como dice Black Planck. Tiene una pantalla que parece un móvil, vamos. Sí, es muy guapa. Y quien también tiene otra pantalla con un... Con no, un, tiene, un bueno, tiene un reloj con pantalla. Exacto. Tiene un Pibel. Tiene un Pibel de primera generación, es el señor Manuel Hidalgo, que nos tuiteaba: así empezamos el viernes. Y se estaba escuchando el episodio especial Noticias y Novedades que grabé con Blanca y con Carmen, y se escaquearon Kike y Fer. Correcto. Muy bien. Venga, continuamos. Bueno, tenemos mensajes en iVoox y sobre el episodio especial Noticias y Novedades. Nos dice el señor Berkiel: enhorabuena, no vendría mal algunos pequeños especiales de vez en cuando, ya que el mes de espera de cada día 15 siempre se hace largo. Un saludo. Pues sí, Berkiel, yo creo que vamos a empezar a grabar un poquito más de episodios especiales. Lo que no es tan fácil es juntarnos todos, así que bueno, grabaremos algún capítulo especial. Lo que pasa que pues no estaremos todo el equipo no sé cómo lo haremos, pero sí, nuestra intención es grabar un poquito más a menudo. También tenemos dos correos, uno de ellos de los amigos de Radio Pod Castellano, que ya nos han enviado un correo para ir preparando todo lo referente al directo del día 24 de octubre a las 12 de la mañana, y bueno, pues nos han pedido un poquito de información del podcast, alguna sintonía, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el amigo Uchu nos escribía un correo referente a este tema, y nos dice: hola amigos, estamos ya a muy pocas semanas de la JPod y vamos a emprender la promoción del evento a tope, así que os pedimos que nos mandéis una descripción breve de lo que nos vais a ofrecer en vuestros directos. Un titular, una idea, una frase, es suficiente. El objeto es que vuestros directos sean atractivos y llamen la atención, así que poneos las pilas y mandarnos algo lo antes posible. Un saludo. Bueno, pues estamos todavía, Uchu, estamos todavía decidiéndolo. Tenemos un par de temas ahí que yo creo que va a ser uno de ellos, a ver si ya tomamos la decisión sobre ese tema. Si queréis os lo digo por aquí y hacemos una pequeña spam, un pequeño spam, y a ver si los oyentes nos ayudan a decidirnos un poquito. ¿Os parece? Oye, o que voten sí, ellos. Sí, sí. O montar una votación directamente, no es que nos ayude a bueno, mandar una votación. Sí, bueno, tenemos, o por lo menos yo había pensado, por un lado, ¿por qué los españoles somos tan domingueros? O, por otro lado, ¿por qué la convivencia es tan difícil? ¡Qué difícil! ¡Vaya temas difíciles! ¡No! Son muy fáciles, muy, muy joder, fáciles. Los domingueros... Anda, que no te dejo domingueros. Cuatro vecinos de los míos, si quieres, y tienes aquí todos los domingueros del mundo. Mi voto va para el de los domingueros. Y el mío va para la convivencia. Bien para la convivencia. Porque ya Fer sabe de qué consultar. Pero ¿de qué vamos a hablar de eso? Bueno, pues tú vota. Convivencia. Es que domingueros no tengo ni idea de qué decir. ¿Y Quique? No sabría decirte. Menos mal que no nos cobran por minutos. Creo que el de la convivencia. Vaya por Dios. Bueno, pues nada, desde aquí, oyentes de Porqué Podcast, os pido que me ayudéis con el tema de los domingueros y vamos a ver si sois capaces de dar todos los votos a los domingueros para que hablemos sobre... Jorge, la gente quiere ver chicha en directo. Bueno, los domingueros también dan mucha chicha. Y vamos a pasar, como siempre, a nuestro salón de actos. Abandonamos el Zulo. Fer, apaga la luz cuando salgas y nos vamos al salón de actos a ver qué nos tiene preparado nuestra presentadora habitual del mojete de plata. Adelante, Blanca, pase por ahí entre bambalinas. Bienvenidos a la novena edición de este 2015 de nuestra humilde, a la vez que famosa, entrega del Majete de Plata. Este mes, debido a la gran cantidad de feedback recibido, la nominación ha estado muy complicada. Es por ello que queremos agradecer a todos los oyentes que han tenido la molestia de dedicarnos 2 minutos de su tiempo para mandarnos un mensajito. Para todos ellos va dirigido este agradecimiento sonoro. El ganador del Majete de Plata de septiembre del 2015 es para... Que luego barra alguien. Dame una K, dame una L, dame una B. Que luego barra alguien. Punto es. Bueno, vamos a estrenar una nueva sintonía para los métodos de contacto. Como habéis podido escuchar al principio del episodio, hemos hecho 2 sintonías. Una para los sitios donde emite nuestro podcast y otra, que es la que vais a escuchar ahora por primera vez y en primicia, para los métodos de contacto con los que podéis poneros en contacto. Adelante, Carmen. Tenemos varios métodos de contacto. A través de nuestro blog, porquepodcast.com, podrás acceder a todos y cada uno de ellos. Visita nuestra página de Facebook o Google Plus buscando Porque Podcast en cualquiera de estas redes sociales. Escríbenos un tweet al usuario @porquepodcast a través de Twitter. Además, podrás ver cada mes un pequeño tráiler de la grabación de nuestro episodio a través del canal de YouTube de Porque Podcast. Por si esto fuera poco, puedes visitar nuestro Tumblr, donde colgaremos contenido relacionado con el episodio de cada mes a través de porquepodcast.tumblr.com. Si quieres proponer tu propio porqué, participar en uno de nuestros capítulos o simplemente ponerte en contacto con nosotros, no dudes en escribirnos un mail a porquepodcast@gmail.com. Por último, si quieres ayudarnos a financiar este podcast, podrás hacerlo a través del botón de PayPal ubicado en nuestro perfil de iVoox o en nuestra propia web, así como a través de nuestro enlace de afiliados de Amazon, donde, gracias a tus compras, Amazon nos hará llegar un pequeño porcentaje de tu compra sin ningún coste adicional para ti. Solamente con pinchar en el banner de afiliado de nuestra web nos ayudarás a mantener este proyecto. Para ir finalizando este episodio, solamente deciros, como siempre, que esperamos que os haya gustado, que haya quedado un poquito mejor que el episodio especial sobre noticias y novedades, pero un poquito peor que el episodio número 34. Este ha sido el episodio número 33 de Por qué Podcast y esperamos volver a veros por aquí el 15 de octubre. Gracias de nuevo por aguantar hasta el final del episodio y, como siempre, os dejamos con las tomas falsas. ¡Chao, pescaos! Adiós. Hasta luego. Y gracias a los chicos de Customize. Y eso, gracias. Gracias. Ya. Fer con su acento mexicano siempre. Good to meet you. Blanca. Claro, póntelas. Que no sé dónde las tengo. Pues nada, esto lo tenemos que cortar porque nos tiene que dar su motivo y Carmen va y viene, ya la ha escrito, qué bien la grabación de hoy. Eso, a ver, ¿cómo lo digo? Joder. Carmen, hola. Si nos oyes, ponte los cascos. Se me ha ido el santo al cielo. Un aspecto, como decir, antropomórfico. ¿Y quién está con un clic, clic, clic por ahí? Jorge. Te hemos pillado. Vale, espérate. Blanca estaba muy preparada. aprovechamos a estrenar la nueva sección de La Bienpe. Os recomendamos que... ¿Ahora? Sí. Sí. Pues Chumeco nos recomienda... ¡Hola, Samuel! ¡Hola! ¿Y qué? Perdón. Vale. Ahora 3J Radio. Perdón. Ahora 3 Forever. Alguien está pidiendo gritos, una medalla. Y EOB. Repite. Y EOB. Repite, anda. Y vamos a pasar. Bien. Y... Te lo has currado, Javier. Gracias, gracias. Y vamos a pasar. Gracias, bueno, Ben. Ahora, si esto se desconecta, si queréis grabamos mi parte y ya está. Tenemos ahora la sección de... A ver, ¿qué Carmen? La fibra óptica de Carmen ha muerto. Espera, Carmen. Creía que había sido la mía. Quique, no grites que luego te regañan, Meri.